entrevistados por algunos medios, el senador por la región de Tarapacá, Arica Parinacota se llama, terminó reconociendo que había pedido plata a la empresa del ex yerno de Pinochet, a Julio Ponce Lerú, nos referimos a Sokimich, SQM, aunque se apuró en decir de que estaba todo dentro de la legalidad, todo dentro de lo que correspondía, no había ninguna cosa ilegal, cuestión que la fiscalía dijo, bueno, eso lo vemos nosotros, no usted. Pero hay un listado bastante grande de autoridades locales, regionales, que aparecían en este listado que se filtró el día de ayer, la cual Fulvio Rossi hacía de intermediario para pedirle particularmente a Patricio Contes, ex gerente general de Sokimich, en ese tiempo era gerente general, obviamente, esto ocurrió en el 2012, por las cuales Fulvio Rossi pedía dinero. Ayer uno de esos diputados y electo y en ejercicio señalaba casi que no tenía ni siquiera relación con Fulvio Rossi porque le caía mal. Y que no se explicaba cómo Fulvio Rossi pedía dinero al hombre suyo. La cosa está mucho más complicada y algunos dicen que este caso es uno de tantos. Vamos a estar revisando aquello. Cuando han salido también, dicho sea de paso, dos de las encuestas más malas que ha tenido el gobierno, nos referimos a la CADEM y particularmente la DIMARC, que, digámoslo, como todas las encuestas, cuando vienen números buenos, todos las comentan, cuando vienen números malos, todas son fachas. Un registro histórico, por lo menos la DIMARC desde que se realiza, y desde que se hacen los registros, básicamente, de lo que ocurre en presidencia, por ahí creo que en el 2006, el 78%, es como al revés de como en un momento ocurrió esto, 78% desaprueba a Bachelet en términos de rechazo. Lo llamativo es que el gobierno, como tal, tiene peores cifras que la propia Michelle Bachelet. Vamos a estar revisando sobre aquello y, bueno, muchísimas informaciones más. Y ya comenzamos a saludar a quienes nos comienzan a sintonizar, en la cual incluso fue, tengo acá una información un poco freak dentro de esta onda media histérica que ha habido este último tiempo, en la cual asaltaron o le robaron básicamente a una de las escoltas de Michelle Bachelet en una servicentro. Le abrieron el vehículo y le robaron ropa y radiotransmisores, armamento. Eso ocurrió hace un par de horas atrás. Extraño. No, eso ocurrió. La que la está susurrando ahí la Inés y pregunta si el disco duro también lo robaron. No. Aprovecho de saludar ya desde ahora a Inés, que nos acompaña ahí para la transmisión de este día miércoles. ¿Cómo estás? Bien, hola, buenos días a todos aquellos que escuchan a esta hora en la madrugada y también a aquellos que nos escuchan en la tarde, en la retransmisión. Un saludo a todos, hoy día harta información. Bueno, y con lo de Rossi, nada, pues Karen Alga nomás, pues mentiroso. Se le consultó varias veces si se había pedido plata y el tipo muy campante decía que no, que cómo se ocurría, que eso no podía ser. Y bueno, ayer sale y dice que son aportes reservados, que están dentro del marco de la ley. Y bueno, y sale gente hablando ahí. Vemos las juventudes socialistas pidiendo que salga del partido. Isabel Allende también. Otras cosas más. Y el mismo, uno de los diputados que está involucrado, que aparece con el número uno de esta lista de aportes, es aquel que dice que se llevan mal, que son de líneas diferentes dentro del Partido Socialista y que quiere que se investigue porque él nunca ha pedido plata, menos a gente como Fulvio Rossi, que es la realidad. Bueno, y él sale hablando, bueno, como decíamos, hoy día en algunos canales de televisión, dando como una conferencia de prensa, mandando un comunicado diciendo que no, que sí se pidió dinero, pero que eran por aportes reservados y que estaban dentro del marco de la ley. ¿A qué se refiere con dentro del marco de la ley? Muy presuroso salió él, sabiendo que hay una investigación de por medio, no, difícil de ver esto. ¿Ya? Así con Fulvio Rossi, bueno, y las críticas que se dieron, también creo que salió hablando Andrade, la mañana estaba en una radioemisora también dando alguna, ¿cómo se puede decir? Yo no sé si habrá apoyado o no habrá apoyado, bueno, pero es que todos aquí han pedido plata y se han hecho los locos nomás. El tema acá es que el tipo faltó a la verdad, el tipo se le ha preguntado dos veces, bueno, más de dos veces se le preguntaron diferentes medios si él había pedido directamente plata a Sokimich. Él dice que no fue así. Y ayer un diario saca esta información de que sí había pedido dinero. Y no para él, sino que era como el hombre del maletín, también parece el Partido Socialista del lado norte del país, el cual hacía una lista y pedía millones para diferentes campañas de política de más o menos 16, 18 personas. En diferentes cargos. Luego también el mismo medio periodístico saca una invitación como señalando que el intendente también sabía de esto y que Sokimich, abriendo un parque, junto con el intendente, mandaba esta invitación y era como la unión que había entre ellos. La molestia que hay para el sector de la población es que se dice, ¿a quién le piden dinero? Hay otros que han salido hablando de que en Chile sí hay, se ha cumplido el tema de derechos humanos, que sí ha habido justicia, y con esto nos damos cuenta claramente que no. Sokimich, una empresa que prestó sus terrenos y sus galpones para la tortura, fuerte el tema que le estén pidiendo plata, y es una sinvergüenzura. Karen Alga, como decía adelante, es horrible el tema. ¿Qué más se puede esperar? Ver que ahora la fiscalía haga la pega y que se demuestre lo que dice el señor Rossi nomás, po, de que si fue un aporte reservado y si no, que salga. Yo creo que debería dejar la Cámara de Senadores, porque el tipo es senador, porque al final faltó a la verdad, y aparte de faltar a la verdad, claramente es una cuestión que se va en contra de todo lo que ha dicho. El tema es que, a ver, voy a decir una pelotudez, frase de cliché. El espíritu de la ley, de lo que son los aportes reservados, es precisamente de que el parlamentario o del candidato o candidata, mejor dicho, en cuestión no sepa. No podéis decir, bueno, es que estos son aportes reservados, por tanto estarían dentro de la ley. Y dice, ah, ya, pero aquí tú estás pidiendo la plata. Y tú sabes que estás pidiendo plata y sabes que esta empresa te lo está diciendo, sí, te vamos a dar y te lo vamos a hacer legal, por tanto va a ser reservado. Porque te darás cuenta que no tiene nada de reservado. No. Se supone que, como lo planteó Michelle Bachelet durante el debate presidencial, la ley, una parte que se vio en su propio gobierno pasado, tiene relación con la transparencia en un momento determinado de cómo se va a financiar la política, eso se dijo en su momento, pero por otro lado el resguardo de la independencia del candidato y candidata, por tanto el aporte reservado era para que no se supiera de dónde venía y así no se pudieran hacer presiones. Acá se rompe esa regla. En el caso de Fulvio Rossi, aunque diga que esto fue legal, porque dice, bueno, es que aporte reservado no se puede saber, ok, pero tú sí sabías, porque tenía el contacto directo precisamente con la empresa, cual negaste el 31 de diciembre, no solamente porque, ojo, la mayoría de la entrevista de Fulvio Rossi era la negación respecto al tema de sus asesores, particularmente el caso de Mariela Molina en febrero de este año, que aparece fuertemente a propósito de unas boletas que habría facturado ella para Sokimich. Él niega relaciones, estaba en vacaciones legislativas, recordemos que se cierra el Congreso durante el mes de febrero y él estaba en Tailandia. Y a la vuelta de la esquina están un par de chauchas. Y desde allá responde que él ya no tenía relación contractual ni política con Mariela Molina y que ella prácticamente era un tema de ella, no, él no tenía nada que ver. Y lo estaban involucrando y todo lo demás. Después les vuelven a preguntar, porque esto ocurrió en febrero, marzo, y particularmente el 31 de marzo hay una entrevista que él y varios políticos más respondieron a Declini respecto a su relación con SQM en momento en que estaba circulando en términos de trascendido una lista bastante larga de políticos, recordarán ustedes, y de empresa. Bueno, hemos visto cómo han frenado la investigación. De hecho, hay investigación, valga la redundancia, del Ministerio Público, de la Fiscalía particularmente, respecto a cómo se ha ido tratando de bloquear o obstruir la justicia por parte de gente que tiene cargo político, que llegaron hasta la propia Moneda. Y ahí Fulvio Rossi negaba no solamente la relación con Sokimich, sino que negaba haberle pedido plata o que haya pasado plata por él de Sokimich. Pero él se saca los pillos como diciendo que ahora, bueno, ahora, como diciendo, yo no recibí aporte, pero sí fue el que pidió para el resto. Claro. Bueno, yo creo que está bien dentro de su lógica, como lo ha estado la mayoría de los que ha sido descubierto en esto, de mentir hasta que la verdad es inevitable. De hecho, por ejemplo, ayer admitía haber pedido plata. Claro. Antes no lo hacía. Claro, y el tema es que son aportes reservados, se supone que nadie sabe. Y aquí él es el que condujo, el que maniobró, el que pidió, o sea, el señor del maletín, podríamos decir, de acá del Partido Socialista para la zona norte. Y lo hizo con una empresa que tiene actividad directa en esa zona. Entonces, le podéis decir cualquier cosa, po. Podéis uh-huh. pensar cualquier cosa de él. Dice Gerardo Benavide, acá estoy leyendo el hashtag del matinal RBF, tal cual. Hashtag matinal RBF. Dice, buenos días. 25 años profundizando el modelo. Yo aún le busco asidero a eso de que Rossi no se ajusta a la ética del Partido Socialista. Que salieron algunos hablando ayer desde el PS. Sí. Buenos días. Aumentando la percepción de la delincuencia, robaron la escolta presidencial. Ni para eso sirven. Sí, lo comentaba temprano, no, había llegado ahí unos mensajes en un servicentro, básicamente la información que tenemos hasta ahora de aquello y algunas cosas que le habrían robado desde su propio auto. Así que comenzamos a salir. Y saludando a quienes empiezan a sumar. Estoy aquí abriendo unas páginas, porque hoy día me quiero ir a propósito de una continuación de algo que discutimos y conversamos el día de ayer. Y que, valga la redundancia, tuvo su réplica. Esto tiene que ver básicamente con la nota del Mostrador que comentamos en su momento y que fue bastante criticada por el gobierno y por gente allegada al gobierno. Y sacó una columna firmada por una editorial, esto es parte de lo que se puede denominar la respuesta del director del medio, de la edición. Esto marca la línea y pauta del medio en sí, que responde a las críticas y se hace cargo de ella. El nombre es un poco gracioso e interesante. Se llama Enfermos de Poder. Y dice relación con, precisamente, las enfermedades de los mandatarios. Yo lo leí con bastante detención el día de ayer. Dice el epígrafe básicamente esto, la publicación por nuestro medio de un artículo sobre el vacío de poder, en el cual en el actual mandato presidencial provocó en torno a este tema no solo legítimas opiniones críticas, sino intentos abiertos de impedir la transparencia en un tema de alto interés público. Nuestra primera consideración es que una democracia segura de sí misma, moderna y pro-transparencia, debería tener la capacidad de enfrentar sin histerismos ni amenazas estos asuntos, más aún si están escritos con absoluto respeto. Es bien interesante este artículo, porque hace una revisión bien acabada y vuelvo a insistir, interesante, respecto del ejercicio del periodismo, porque hay mucha gente que hoy día sale a decir, ay, esto es no es periodismo, esto es periodismo. Llama la atención de gente que incluso está ligada a medios que son una mierda, pero dicen, esto no ni se acerca al periodismo. Y tú dices, qué interesante, los burros hablando de oreja. Pero es muy interesante porque acá hay temas que particularmente tendrían que ver con el tema de la medicación o el supuesto y teórico problema de alcohol que tendría la actual mandataria. Porque hay argumentos que son bien graciosos en contra de este análisis, y vuelvo a insistir, de un análisis muchísimo más complejo. Y que me parece extrañísimo que hay gente que cree ser medianamente formada e inteligente que haya reparado solamente en eso. Es grave porque se está escuchando y con eso se puede generar en un momento determinado la negociación constitucional porque no está en sus facultades. Chile. Bueno, todas esas especulaciones. Se pueden hacer un montón de otras cosas. Pero el tema principal tiene que ver con el interés periodístico. Y tiene que ver con el interés periodístico respecto a si importa la salud de un mandatario o no. Eso con la finalidad de que sus decisiones estén basadas en principio, en argumentos y en contextos que le permitan hacerlo en todas sus facultades. Un ejemplo de esto, claro, lo cita esta columna, el caso de Ronald Reagan, y que efectivamente se sabía que su enfermedad, Alzheimer, que tuvo posteriormente, comenzó en el último periodo en el que estuvo él en la presidencia de Estados Unidos. Y que algunos explican parte de su política errática en Estados Unidos, como parte de que, bueno, él estaba empezando la enfermedad y algo que se mantuvo en secreto. Por tanto, tiene relevancia. A la gente que me preocupa y que me llama muchísimo la atención, particularmente en términos de argumento o cuando argumento se trata, es de la investidura de la presidencia. ¿Qué significa eso? Que no se puede criticar a alguien porque es la presidenta o el presidente. Y que no se puede pedir o buscar algo sobre alguien porque es el presidente y la presidenta. Un discurso muy de los republicanos, pero esos republicanos conservadores, charcha. Ese discurso que generalmente termina teniendo la UDI. Y es bastante transversal en la clase política porque lo que busca es la conservación de esa institucionalidad, de las cuales bien poco le importa. Sigue con las comparaciones y cita acá. El 27 de septiembre del 2009, Andrew Marr, el periodista político estrella de la BBC, le preguntó en vivo al entonces primer ministro británico Gordon Brown si era depresivo, si tomaba píldoras y cómo eso afectaba su salud y su capacidad de liderar. no pasó inadvertido, no le faltaron críticas, pero nadie lo acusó de poner en peligro la institucionalidad democrática de esa nación. Tampoco ninguna organización gremial reclamó por el estilo periodístico. La noticia venía dando vueltas en la web y algunos diarios la habían tomado en forma oblicua. Fue Mar el que le preguntó directamente lo que todos querían saber. La respuesta de la BBC, uno de los modelos de comunicación pública, ante las críticas fue: Andrew le estaba haciendo preguntas legítimas acerca de la salud a uno de los líderes del país. Lo voy a preguntar de esta manera porque, ¿sabes qué? Hace rato tenemos algunos problemas y esto tiene que ver con la cómo se entienden algunas cosas y cómo hay gente que en términos de pedir objetividad es extremadamente subjetiva porque obedece a sus propios intereses o gustos, lo que es legítimo, pero es poco honesto, que son dos cosas distintas. Uno puede defender a su gobierno, incluso no solo a su gobierno, a la investidura de la presidencia de la República. Y es legítimo. Pero no creíble, muy poco honesto. Porque lo que están defendiendo ahí, yo vi varias discusiones, lo comentamos incluso el día de ayer. O sea, yo vi gente rasgando vestiduras por y la insinuación de que la presidenta estuviera mezclando medicamentos con alcohol y tuviera problemas con eso. La misma gente que no tenía ningún empacho en decir que Cecilia Morena era una borracha. Entonces vuelvo al mismo argumento. Ah, pero es Cecilia Morel, primera dama. Acá estamos hablando de la presidenta de la República. Bueno, vuelvo a la investidura de la presidencia de la República como una institución en sí misma. Cosa que aquí se discutía varias veces, en su simbolismo. Y no... Y sí importa, de hecho hubo en su momento determinado una especie de polémica a propósito de que Patricio Navia, analista político o algo parecido que se supone que dijera que Bachelet no podía estar mucho rato de pie porque tenía algunos problemas, el menisco y todo lo demás. Y mucha gente se le tiró encima porque esto fue en plena campaña y lo que estaba señalando este analista era básicamente un problema de salud, alguien que le generaba cierto impedimento para estar en todas sus facultades y ser presidente de la República. Por tanto, le iba a afectar en términos de imagen y, por tanto, eso en términos porcentuales también podría haber sido reflejado en las votaciones. Y mucha gente fustigó aquello. Pero resulta que la enfermedad a la que hacía alusión Patricio Navia existe. Tiene unos problemas los meniscos. Bachelet, es súper conocido eso. De hecho, tuvo alguna intervención en un momento determinado quirúrgica respecto a eso. Pero hay gente que vive la histeria, por eso estoy de acuerdo con esta columna, y con la paranoia constante de que todo es un ataque personal. Y bueno, sí, en muchas ocasiones lo es. Es un ataque personal. Hay medios que atacan a la presidenta porque no les gusta y porque querrían otra. Mismos medios que la amaban. Epa, revisemos la cosa completa. Pues yo escucho hoy día decir a gente que la segunda está haciendo un trabajo sedicioso. Bueno, es la segunda. Si no hiciera un trabajo sedicioso estaríamos preocupados por eso. ¿Qué le pasó? Agustín Eberlinsman. Pero sigue recibiendo plata del Estado como lo siguió recibiendo durante todos los gobiernos de la Concertación. La segunda, el Mercurio, que decían Bachelet es la candidata y ponían todas las cosas buenas que tenía Bachelet para que no devolviera ese cariño hacia la presidencia distinto a lo que había ocurrido con Sebastián Piñera. Lo comentamos acá. Eso es lo bueno de tener un programa de análisis diario. Entonces, cuando uno mira, sigo con algunos ejemplos. Tampoco nadie en el Reino Unido acusó a los medios de poner en peligro la institucionalidad cuando comenzaron a publicar los problemas con el alcohol de Charles Kennedy, el que por una década fuera el líder del Partido Liberal. Eventualmente tuvo que admitirlo y renunciar al cargo. Es más, hubo autocrítica de los medios por no haber publicado antes algo que por año todos sabían. Ya en el 2002, Jeremy Paxman, también de la BBC, le preguntó en vivo, ¿se toma usted cuando está solo, en privado, una botella de whisky tarde por la noche? Esta fue la película, la pregunta de Jeremy Paxman. Lo que mencionaba adelante, en Estados Unidos la prensa ha sido muy autocrítica por no haber reportado más en profundidad los rumores de que en los últimos 2 años del segundo mandato de Ronald Reagan, el ex actor ya sufría de Alzheimer y efectivamente le habría afectado la capacidad de tomar decisiones y gobernar. Como está el caso de Cristina Kirchner y otros más. Apple, por ejemplo, fue obligada a revelar el cáncer de Steve Jobs. El gerente general de Hewlett-Packard tuvo que renunciar luego que se revelara su coqueteo con una asesora comunicacional que ni siquiera llegó a ser una affair. Quiero que está tratando un poco de decir, en dos líneas de las que estoy de acuerdo, hay un par de cosas ahí que no en lo personal, porque esto tiene que ver con eso. Una es que estamos hablando de cosas de interés público. Estamos hablando de interés público que afecta a todo y por tanto hay necesidad. Es bien chistoso porque hay cosas que no necesitamos saber y que no argumentan el interés público para mostrar a la tele constantemente y un montón de cosas y no instalan, no incuban un montón de cosas que no son ciertas por lo demás. Si uno mira bien esto, va a ser alguna libertad gremialista sobre la libertad del periodismo y todo el cuento, que me parece bastante trasnochado aquello. La libertad uno la ejerce nomás. De la forma que sea. Pues no digamos que la legislación está hecha para que nosotros podamos transmitir aquí tranquilo. No. Esta radio no está con la comodidad con la cual pueden estar algunos medios, porque la libertad de prensa es una libertad virtual en este país. La diferencia es que a otros la allanan porque probablemente te van a tener menos ruido. Pero en estricto, hay un interés por saber. Y hay un interés porque hay una pregunta que muchos se hacen y muchos de los que están criticando temas medios, que es parte de la reflexión que se llega. ¿Por qué Bachelet está tan abajo en la encuesta? Porque esto obedece obviamente a una visión mucho más compleja. Obedece a una situación mucho más multidimensional. No es solamente... el caso Cabal explica en gran medida el momento en que empieza a caer Bachelet y de ahí viene una vorágine tremenda. Ojo, el momento en donde la derecha política, me refiero particularmente a la UDI, Renovación Nacional, estaban en el suelo. En el suelo. Y nadie puede decir lo contrario. En el suelo. No solamente por el caso Penta. Está en el suelo porque, bueno, se va Carlos Larraín de Rennes, se termina parte de un financiamiento de la dinastía Larraín-Hurtado, no menor, con peleas internas porque Sebastián Piñera no vuelve a Renovación Nacional como se pensó y empieza a hablar su propio camino. Y la UDI, ¿para qué decirlo? La UDI venía con peleas internas tremendas. La campaña presidencial fue muy errática para la UDI. Tanto así que terminó teniendo 3 candidatos. Tuvo a Laurence Goldberg. Tuvo a Pablo Longueira. Y después de Pablo Longueira tuvo a Belén Matthei. Y eso dividió también líneas dentro del partido. Y después le toca a Penta. Estaba en el suelo. como para poder decir, bueno, lo que pasa es que acá están haciendo un buen trabajo y todo. No, esto es pura autogoles. Entonces uno dice, bueno, ¿habrá algún problema en la toma de decisiones? Porque han sido muy erráticas, ha sido contradictoria. Nadie puede decir que se identifica con este gobierno, porque la única persona que podría identificarse con este gobierno es esquizofrénica. Uno no sabe para dónde va este gobierno, no en términos de decir, insisto, así como, no, es que va para la derecha o la izquierda. No, no, no se trata de ese tipo de definiciones, sino nadie sabe para dónde va. O sea, un día estáis diciendo bien, presidente, el otro día estáis diciendo, pero ¿cómo chucha nombró a ese weón? Todo el día, todos los días. Eso es parte de una esquizofrenia, porque hay gente que siente que no sabe qué hacer. Y yo me refiero particularmente a la gente que defiende el gobierno o defiende el programa, programa que ya está guardado en un cajón. Tiene sentido no solamente hacerse preguntas, sino hacer las preguntas hacia el otro como interlocutor. De decir qué está pasando, tiene derecho a hacer el análisis y sin ser llamado sedicioso solamente por preguntarse cosas. Aquí uno puede decir, bueno, hay formas y formas también de hacerlo. Sí, pues obvio, obvio. Pero yo, y como lo dije el mismo día que salió y después el día de ayer que estábamos analizando la cosa mucho más tranquilamente, yo leí completo el artículo, me pareció un buen artículo y me pareció que era un análisis mucho más amplio y que más encima era copia de otro, el Estado Mayor de la columna semanal de Víctor Herrero, en el cual se hablaba de este, entre comillas, golpe de timón y golpe propiamente tal, un punch contra ¿quién manda en este gobierno? Y hoy día no manda Bachelet. Si a alguien le cae duda de eso, cache cómo está la cosa. El grupito este puso a Burgos a cargo y nada. Y Bachelet está una figura decorativa. No nos pueden decir que estamos mintiendo con eso. Lo estamos viendo todos. A menos que los que tengamos problemas con el alcohol seamos nosotros. Yo no tomo. De vez en cuando, y si es que. O a lo mejor estoy drogado y yo no me doy cuenta. Puede ser, la cafeína y todo lo demás. Entonces, hay que tener ojo, ojo. Porque hoy día la histeria y la paranoia de todo, de los mismos que andan matando, bueno, a cuántos ministros norcoreanos les dicen que podría estar posiblemente en una de esas muerto. Vengan a darnos clases de periodismo. Y vengan a decirlo, lean este medio y lean este otro medio. De hecho, más encima es súper complicado. Porque ya no quedan medios que no hayan pasado por el filo de la crítica. De todo, hasta este medio. Medio chico, po. Comparación en términos de planilla y lo demás, que no va a ir a ponerse al lado del Mercurio, tan querido por los últimos 5 gobiernos de este país, y financiado, dicho sea de paso, como un medio que hace el juego a la derecha, porque critica a los tipos que se financian con la derecha. De hecho, yo ayer escuchaba a una persona que trabaja en La Moneda decir que era vergonzoso que Fulvio Rossi le pidiera plata o recibiera plata del pinochetismo. Tu gobierno recibió plata en la campaña electoral, cosa que está comprobada. Lo que está en discusión en fiscalía es si fue legal o no fue legal. Esa es la discusión, pero no hay duda alguna de que Sokimich pasó plata para la campaña. No hay ninguna duda de eso. Lo que está en discusión es si esto se hizo a través de boleta ideológicamente falsa y a través de un sistema, estaba el tema de asesoría y negocios de Giorgio Martelli, junto con el otro equipo, que era el brazo derecho de Bachelet, por si no se acuerdan, que tenían todo un sistema armado para financiar lo que era la pre-campaña y la campaña. está detenido ahí en la precampaña por razones de carácter técnico y carácter que configuran el delito que se está investigando. Pero la única discusión es si fue legal o ilegal. No de que a esta campaña que llevó a este gobierno haya sido financiado por el pinochetismo. Eso no está en duda. Entonces, que una persona salga diciendo, dice, ¡ay, qué vergonzoso lo de Rossi! Me está hueveando. Como lo dice Gerardo Benavide acá. Buenos días. 25 años profundizando el modelo y yo aún le busco el asidero a eso de que, dicen dentro del Partido Socialista, Rossi no se ajusta a la ética del PS. ¿Cuál es la ética del PS? ¿Tener gente como Enrique Correa? ¿O como Isabel Allende? Que todos saben que es la candidata de Enrique Correa, que él le pone los asesores, que él le hace las reuniones, le consigue financiamiento y todo el cuento. ¿O no sabían eso? Todos saben eso. Y eso no es un rumor. Es un hecho. Entonces, hay que tener bastante, bastante, bastante cuidado con entender, y sobre todo, insisto, se puede exigir que los medios sean mejores de lo que son, lo que me parece muy bueno. Fomentar la mediocridad nunca es bueno para ningún tipo de sociedad. Pero hay que ponderar y leer las cosas primero. Y mucha gente preocupada por el tema de la libertad de prensa y la censura, y lo que está llamando es a la autocensura, que me parece siempre mucho más grave, porque mezcla dos cosas: el miedo propiamente tal y el interés de la conveniencia de quedar bien. Y esos siempre son nefastos para la mayoría de la gente. Siempre ha sido a contracorriente de esa situación. Que permite que se pueda, que el poder se sienta fiscalizado y se sienta perseguido. Sí, y se sienta paranoico también. ¿Por qué no? Porque cuando el poder se sienta así de vigilado, se regula. Disculpa, hemos comprobado, le queda alguna duda, de que si este no se descubre, van a seguir mintiendo. Y hasta que los descubren, siguen mintiendo. El tema es que hoy día, cada uno de nosotros y nosotras es un medio. Esta es la generación 3.0, que mucha gente no entiende por qué se le pone el número. 3.0 tiene que ver con esta interrelación del feedback, de ida y vuelta. Antes era unilateral, después fue yo envío una carta o un mail a una empresa o un medio y de repente me puede hasta contestar la carta. Hoy día es inmediato. Hay gente que va a ver tu tweet aunque no quiera verlo, hasta que termine bloqueándote. Pero ese senador, esa senadora o ese tipo que está con una investidura que antes era casi sagrada y propia del Olimpo, va a tener que ver tu puteada en un momento determinado respecto a cómo votó o dejó de votar o no fue a trabajar. Eso por un lado, pero también tiene que ver con el que se sientan observados. Disculpa. El otro día había gente que dice, oye, ese no era Dávalo, bueno, está archi comprobado, el que estaba al lado sentado en el Lili Marlene era el abogado de Sebastián Dávalo. Era Sebastián Dávalo, Bachelet. Pero bueno, ese no era el punto. Porque había alguien que trataba de decir así como, no, él no es. Ahí dejen de hacerle daño a la presidenta. No, terminaba así la cosa. Pero no, era. Pero imagínate, el loco está comiendo en un restaurante piola. Tú puedes decir, ya, si el loco está en todo su derecho de ir a escuchar música en militares, bueno, y darle besos, bueno, al retrato de Pinochet si se le para. Pues, bueno, ¿cachai? Porque estamos en un país libre. Bueno, no tanto, pero supone que se entiende. Pero alguien entiende que hay un poder ahí. Que es. Y entiende que hay un proceso. Y entiende que él salió. Renunció al cargo de director del área sociocultural de La Moneda. Y que es el hijo de la presidenta. Y todo lo demás. En un restaurante, digamos, periodista. En medio de un escándalo. Porque se perdió. Así, ¡pum! Desapareció. Y es bien extraño porque, insisto, el informe del OCE9 es chistoso, po, weón. Así que como que no encontramos, ese es el informe. Bueno, esa semana estaba comiendo ahí de lo más high. Foto, pa. Alguien puede haber sido un mesero, puede ser el otro comensal, puede haber sido. Puta, hasta un cabro chico de 10 años que dijo, mira, guatón, culiado, epidemia, que lo molestan en la tele. Pero sí, bueno, es un tipo conocido y a esta altura. Ta, foto. Sube. Pf, o sea, envía a alguien, anda a saber tú. Y la foto se viraliza. Y todos podemos ver al hijo de la presidenta en medio de una polémica tremenda. En el peor, no solamente comiendo, es decir, está todo, o sea. Oh, no nos imaginábamos que comía Sebastián Dávalos. Bueno, ese weón se come una vaca completa, puta. Mal no la ha ido. Como otros, o como otras que están acá más flacas. Nuestra alimentación no es de lo mejor, digámoslo. Pero estaba relajándose más encima en un restaurante ultra pinochetista en medio del caso Cabal, cuando se sabe, con 2 o 3 días de antelación, por eso le estaba con su abogado probablemente, que se perdió el disco. No se encontró la información del disco, por lo cual lo están investigando. Y dime tú si no crees que hay algo raro ahí. ¿O no? Porque si se le pierde el disco, como que tú decís, puta, bueno, acá hay como, no sé, como, sospecho que están escondiendo algo. Me tinca. Claro, ya. Ahora la pregunta, volviendo y para terminar y cerrar esta parte del tema de medios. La pregunta es, probablemente no debimos habernos metido con Sebastián Dávalos, porque él estaba comiendo, bebiéndose alguna cerveza. Podríamos haber dicho que el problema de alcoholismo era Sebastián Dávalos, o dejamos entrever eso. Por tanto, es un poquito sedicioso, porque seguimos afectando a la presidenta, a la investidura. ¿Cuándo es ético preguntar sobre la salud de alguien? ¿Cuándo es ético poner en cuestionamiento? De hecho, cuando ocurrió lo de Tomás Mochatti, yo hice pública, bueno, mi opinión, probablemente no le importa a nadie, pero mi opinión acá, encontré que fue súper correcta. Él le preguntó a gente cercana, ahora hay gente que creía que Escalona no era gente cercana de Bachelet, y ya es problema de cada uno. Siempre no tienen por qué todos saber el teje-maneje de cómo funciona la política y que fue el propio Escalona que se reunió con todos los empresarios cuando antes de que volviera Bachelet. Eso está en la prensa. Pueden ir a la Biblioteca Nacional, porque no todo está en internet, pero están ahí. Y de hecho, yo recuerdo perfectamente, aparte que tengo una memoria tremenda, cuando sale de esa reunión Camilo Escalona y dijo, está todo muy bien, hay mucho optimismo en el futuro. Bueno, notable. Escalona es un operador político. Ahora, militante del Partido del Orden. Eso ha distanciado ahí con Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet pasó de ser las que todos querían estar con ella a ser los que ya no quieren estar con ella. De hecho, yo no sé la municipalidad con quién se van a sacar la foto, los alcaldes, porque antes corrían. Ojo, no solamente los de la nueva mayoría de la Concertación, de la Alianza sacarse fotos, sí, con Bachelet. No pueden decir que no. Este chanta de alcalde Cerro Navia, bueno, corría a sacarse fotos con Bachelet. Lucho Plaza. Bueno, ese weón está loco, pero digámoslo, pero no era el único. Yo dudo de que el próximo año hay gente, obvio, va a faltar el novio, soy leal a mi presidente, todo el cuento, porque ya tiene asegurada la reelección, pero otro la van a pensar, po. Ocurrió con Sebastián Piñera en un momento también, que te dice, no es necesario que nos saquemos fotos con el presidente, pero obvio, si el güey marcaba muy mal. Pero el punto es, voy a terminar con una frase de Silvio. ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Ese es el punto. Dejarlo a Araquiri, bueno, y las rasgaduras de ropa, no creíble, menos viniendo de un Sanedrín, menos viniendo de un sector acomodado dentro de este cuento. Respecto así, ético o no ético, criticar o dejar entrever o hacer la pregunta o hacer el análisis que puede afectar en un momento determinado a la presidenta, paren la weá. Está peor que los pinochetistas, bueno, en su tiempo que no se podía decir nada porque saltaban arriba del medio y lo cerraban, pues, bueno. Y me decían, ni siquiera era exitoso, estaba marcado en un análisis. Y que más encima, pero lo más remate es que hoy día hay gente que se pregunta si Bachelet es alcohólica o no. Producto de toda esa polémica. Más encima, que partía esa parte de la columna, por si no la leyeron, descartando eso. Como dichos malintencionados que estaban ahí en la moneda, porque esto, ojo, y el tema de la operación política viene dentro de la nueva mayoría. Sí. ¿Alguien le cabe duda? Porque está ocurriendo frente a nuestro ojo. Muchos lo hemos visto, otros no lo quieren ver. Otros lo quieren ver, pero a la vez no lo ven. Porque dicen, no, Burgos, y este, todo el tema este. No, pero mi presidenta tiene el control país, todo el cuento. No, uno ve cuenta hoy día, que un poco también una especie de termómetro, y son esquizofrénicas. Burgos, represivo, todo el tema. Y después al otro día, no, todo nuestro respaldo a Burgos. No, Burgos hizo bien, porque a lo mejor... Tú dices, ¿qué pasó acá? Es como... Oh, Peña y Lillo le ganó porque el hijo que siempre quiso tener Bachelet, no como ese guatón culiao de Dávalos que pucha ha tenido puros cachos a mi presidente, le ha hecho mucho daño. ¿Quién no leyó eso? ¿Quién no leyó eso? Galán rural, oye, es guapo Peña y Lillo. ¿Te acordás que eran los comentarios? De, y más encima que todos sabían que venían de estos grupos de asesores de imagen instalándote el cuento, porque más encima uno los conoce, pues bueno, si sabe quiénes son. Y andan haciéndose los lindos ahí, joteando a otra gente, weón, ¿cachai? Ahí, puta. Contaría esa parte, pero... Eso harina de otro costal. El punto es que Peña y Lillo era el héroe, el galán rural. El que gana la pelea, cuando este se queda en el verano. Y el hijo político de Bachelet, grande Peña y Lillo. Peña y Lillo está pinta para presidente Peña y Lillo. Puta, y después de eso, Peña y Lillo era malo, po. Peña y Lillo era quien le hizo mucho daño a nuestra presidenta Bachelet. Y Peña y Lillo terminó siendo el tipo que le hizo daño a la presidenta. Arribita. Y mucho daño le hizo a la presidenta. Entonces al final... Vuelvo a decir, esto puede ser una pesadilla lo que estoy diciendo en términos de análisis. Lo que voy al sentido común. Analizar las cosas en su justa medida. Y más encima, insisto, y más encima, sobredimensionar frente a una columna que poca gente había leído. Porque una columna de análisis político, particularmente, que eso es lo más aburrido probablemente para muchos. Para otros son entretenidos, pues son verdaderas teleseries. Y que descartaba... fustigaba el malintencionado rumor, así lo ponía en esa parte de la frase, de que Bachelet tenía problemas con el alcohol. No así, ojo, cosa que se ha discutido en otras columnas y en otro análisis del uso de medicamentos por Michelle Bachelet, cosa que se sabe. Y que cuando alguien le pregunta al poder sobre su condición, este tiene que responder. Porque más encima su poder no está en la investidura de del derecho privado. Voy a ponerlo así como en el caso de Farca. A mí no me gusta mucho esa figura, pero Farca tiene todo el derecho a hacer y decir un tipo privado hace con su plata, si quiere regalar, la regala, si no la quiere regalar. ¿Cachai? Él lo está ocupando, entre comillas, porque si uno ve las relaciones, finalmente sí lo hace. Pero nos podríamos más fino. Pero está ocupando el erario público de todo, ni toma decisión por todos. Es que ese es el tema. Y acá sí. Mm. Y acá sí. Que toman decisiones por todos. Y acá sí. Mm-hmm. Y en ese sentido, termina planteándose la pregunta de rigor que podemos hacerle al poder. Decirle a lo Garimedela, así como, what happened, Bachelet? Y lo puede hacer cualquier persona. Porque no existe esa investidura de la presidencia. ¿Saben dónde se instala esa cosa fuertemente? Durante la dictadura. cuando gozaba, después de 1980, Pinochet, que le dijeran presidente Pinochet. Porque va mucho, no fue presidente. Porque antes, generalmente, las presidencias acá en Sudamérica, particularmente en dos países, Chile y Uruguay, eran bien relajadas. Probablemente algunos dirán ahí con, en su momento terminado con ciertos cambios, con Frei Montalva, que se generó una figura más icónica porque estaba el tema ya de la Guerra Fría probablemente tal plantada en el continente. Pero generalmente la presidencia era una cosa muy relajada. Presidentes caminando, llegando hasta el Palacio de la Moneda, todo muy, muy relax. Y no estaba así como hoy la investidura de la presidencia de la República y todo el cuento. No. Y eso nunca puede ser un argumento de peso, un argumento pelotudo. No hay ni mejores ni peores. Lo que uno le puede exigir es el rigor. Y ahí uno puede decir, bueno, hacerse cargo de un rumor y ponerlo en el papel lo convierte en verdad. Puede ser. Pero fue la propia presidenta, por ejemplo, quien instaló entonces el rumor de la renuncia. Que lo hizo con la prensa internacional. No con la nacional. En un desayuno en La Moneda. Hay una columna ahí muy interesante a propósito de esa intervención, de que nadie había preguntado, lo sacó sola ella a colación en ese desayuno que hace el diario El País, particularmente la columna de Rocío Montes. Porque ahí ella termina hablando de los rumores de columnista o opinión, como le puso a Tomás Mochatti, que era como, no era periodista, pero era una manera de decirlo así. No, porque no es periodista tampoco. Así que eso está, esa columna de defensa corporativa de cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero en general hay una línea, una tendencia del mostrador que se llama Enfermos del Poder. Y está muy interesante. Se la recomiendo. Ahí para que sepan también que ocurren estas cosas en otros países, pues, uh-huh. En el primer mundo. Y que se ven con menos dramatismo a veces. Eso. Oye, muy buenos días. Me vengo sumando a esta transmisión. Nada, pues comentar respecto a esto, que en definitiva si uno sí tiene, todos tenemos el derecho a cuestionar al poder, porque precisamente eso que es que ellos legislan sobre nuestras vidas, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿Por qué se meten en algo que es privado? Pero ellos son capaces de legislar sobre eso. Y un montón de cosas más que son como del ámbito privado. Entonces, que no se pueda cuestionar como o que se diga que son ataques personales, obviamente, a la presidenta y a todas las figuras públicas que están ahí definiendo nuestras vidas. Nuestro futuro, obvio que se les puede cuestionar. Claro. Bueno, yo estaba pensando con lo que decía Toño, el hecho de cómo es la responsabilidad al final del periodista. ¿Por qué si tienen los medios, se supone que ellos son los que informan de lo que está pasando en el país, y como tú dices claramente, son los que legislan, son los que crean leyes, los que dictan cómo tenemos que vivir al final? Entonces, un rumor se tiene que preguntar. No puede quedar en un rumor. Se tiene que preguntar directamente. Y claro, con todos estos medios de comunicación que hay, en que sí, se les hace, son partidistas muchas veces, entonces se atacan entre ellos, pero al final dejan desinformada a la población. Y el deber de ellos es informar, es preguntar, es ir más allá, se supone. O sea, vemos que, por ejemplo, mucha gente, el periodista de farándula, molesta, hostiga y todo el tema. Pero ¿por qué no hay ese tipo de periodismo hacia los políticos, hacia los que conducen el país? ¿Por qué no se hace? O sea, como decía el Toño, no sé, si hay una enfermedad, alcoholismo, depresión, Alzheimer, una enfermedad aunque sea los huesos, es importante porque están conduciendo un país. Están conduciendo la vida de millones de personas. ¿Ah? Están jugando con esas vidas al final, con cómo elegirla, cómo hacer leyes. Entonces es importante que no se base en el rumor, que vayan siempre más allá y que se consulte, que se pregunte directamente. Sin el preguntar no hay engaño. ¿Ah? Claro, pero resulta que los medios como oficiales o masivos, al final sabemos también a quién pertenecen, no es prensa independiente. Claro. No es prensa que dependa de sí mismo, de sí misma, sino es prensa que son empresas, al fin y al cabo, que pertenecen a ciertos consorcios, a ciertas personas que también tienen intereses ahí mismo, pues, en el poder. Entonces, obviamente no se va a cuestionar porque es estar cuestionando su propia posición, su propio lugar en la sociedad, que es por encima de todo, de la gran mayoría, que es su puesto de poder. Pues. Claro. De poder económico y político, como se ha visto que están así sumamente vinculados los presidentes o grupos empresariales que tienen medios vinculados con empresas que financian la política, por ejemplo. Y un montón de entramados más que hemos ido viendo con los directorios de un millón de empresas. Claro, para mí el tema, por ejemplo, cuando se habla así como, se realizó una entrevista a tal persona pública, pero pide la pauta de las preguntas. Uh-huh. Y puede obviar preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que obviar preguntas? ¿Por qué el periodista permite que haya como una censura hacia su trabajo? Y se habla de libertad de expresión, de la libertad de comunicación, de la libertad de informar. Bueno, y eso ha pasado también, o sea, como específicamente con esta actual presidenta, de que no tiene las cosas claras, pues entonces cada pregunta que se le haga tiene que ir y consultar, porque no tiene línea política, pues, en el fondo. No tiene, discrepo completamente de eso. No tiene, ¿sí? Con dos cosas. Uno, de que desde este gobierno o esta presidenta, esto ocurrió siempre. No, sí, no, ya, pero es que apareció en la prensa. Como el tema de línea política, no, lo que está. A ver, hay que tener cuidado con confundir cosas. La línea política está clara. Lo errático tiene que ver con el tema de la respuesta, la ambigüedad y todo el tema, pero básicamente hay cosas acá que se saben hace bastante rato, cuál es el signo de este gobierno. O sea, se habla. No sé, pues fuera Chile, el gobierno socialista de Michelle Bachelet, no sabemos que no es así. Acá lo que funciona es una economía social de mercado, hay ciertas reglas del juego que han sido defendidas por estos gobiernos de la Concertación o de nueva mayoría. Estas famosas frases de las reglas del juego, que básicamente es respetar ciertos parámetros. La Constitución de los 1980 y la economía social de mercado, nombre que recibe lo que hoy día nosotros conocemos vulgarmente como neoliberalismo. Eso. Y la línea está marcada. La línea está marcada. No hay error en eso. De hecho, la reforma ha sido prometida dentro de ese marco, no de otro. Pero aún así todo el rato se desdice. Por eso. Ahí viene el tema de lo errático, pero no tiene que ver con un tema de alineamiento político. Tiene que ver con lo errático por un tema de que se improvisa. Pues lo hemos visto en la reforma educacional particularmente, que ha sido bien vergonzoso por lo demás. De hecho, tenemos que hablar a propósito del tema de los colegios, el tema de lo que pasa con los particulares subvencionados. Bien interesante ahí un tema de análisis, pero no hay que confundirse con el tema del alineamiento político. Es como, ¡oh! Me sorprendí con Fulvio Rossi. Nunca jamás pensé ¿cachai? Entonces dices, no, pues sí. Sí, sabemos que estaba pensando como en alguien que cree todavía en la presidenta y que es socialista. ¿Cachai? Yo conozco gente muy bacheletista que no cree en la presidenta. Así de pero loco. ¿Cómo puede ser bacheletista? ¿Para qué veáis? Porque en definitiva lo que defiende es la investidura de presidenta. Y sabe que igual es complicado. Más allá de que la derecha está en el suelo y todo el tema. Es súper complicado. Uno genera cierta empatía con ese tipo de gente. Porque sabe que las cosas son erráticas. Se la pasa lamentando todo el día. Es casi depresivo. Pero ¿cómo colocaron a este? ¿Pero cómo hicieron esto? ¿Pero cómo? todos los días. Pero vamos por la reforma con nuestra presidenta. Claro, así, pero... Sí. Entonces, a eso me refiero, a ese tipo de gente. Por eso hablo de esquizofrenia. Porque tú los veís, pues, ¿cachai? O sea, hay gente... No tengo muchos amigos en esas líderes, pero los que tengo y conozco es triste, pues, complicado. Porque, pucha, dice, pero no. O está, antes era, está mal asesorada. Y hoy día es, ya la cosa no... No, pues... Ya no va nomás, pues sí, así es la cosa. O sea, más allá de la derecha golpista y todo un cuento, pero acá hay errores no forzados que vienen de ahí mismo, pues, de la moneda. Y eso complica a mucha gente. Obviamente. Pero es parte, insisto, de lo que se da. Leo acá. Con la encuesta de Dimar se ratifica el mal manejo político de Bachelet. Dirán que él gobierna la DC. Es una falacia argumentativa, dice Pablo Benavides. Sí, es bien llamativo lo que ocurre, en definitiva. Porque incluso esto puede hacer en un momento determinado que haya un repunte. No solamente porque se empiece a tocar fondo. Puede seguir bajando, de hecho lo ha hecho. Pero ya no va a causar la sorpresa, entonces se genera una cierta estabilización en algún momento. Puede darse ese fenómeno, que no es muy raro por lo demás en términos políticos. Pero en la práctica yo creo que varios asumieron de que este gobierno no va a sacar las reformas que dice, y las que saque finalmente no van a hacer lo que se prometió. Oye, ¿puede ocurrir hacia el futuro que se empiece a trabajar nuevamente en las políticas públicas como fue la segunda parte del primer periodo de Bachelet? Que vamos fuertemente con el tema de políticas públicas, el tema de vivienda, ahí ganó gran porcentaje de aprobación Bachelet. No. Con el tema, por ejemplo, la vivienda. No. ¿No? ¿Cero posibilidad? No, porque, a ver, es que... En el primer gobierno de Bachelet la expectativa era de que ganara una mujer. Sí. Para los que todavía no se acuerdan, o por lo menos olvidaron, o la verdad no estaban ni pendientes de eso. En el primer gobierno de Bachelet, el triunfo en sí era tenía que ver con lo de género. Fue un avance tener una presidenta mujer. Uh-huh. Fue una tendencia también en el continente. Imagínate, países sí. importantes como el caso de Argentina, de Brasil, y otros países también... De este lado del mundo. Eso, una expectativa. ¿Se recuerdan de la celebración del triunfo de Bachelet cuando asume varias mujeres con la franja presidencial, algunas que se parecían a Bachelet y eso? El look Bachelet en las peluquerías. Sí, por ejemplo, han habido sitios donde había muchas Bachelet, etcétera. Saludo etcétera. A mi tía Margarita. Y la expectativa iba por ahí. Eso, de hecho, se tenía mucha expectativa porque la expectativa estaba cumplida. Una mujer, no hubo paridad de género, nadie se le va a repetir el plato y se lo repitieron. Y Bachelet estuvo bastante mal en su comienzo. Hubo casos de corrupción involucrados, varios se repitieron el plato, no solamente en los puestos, sino también en términos de corrupción. Entre esos, por ejemplo, estaba Peñilí y Harold Correa, que estaban ahí trabajando, y ese fue el momento en donde... entran de lleno al alero de Mamá Gansa. Cuando está este quiebre dentro del PPD y queda la cagada y se va Fernando Flores después del caso Chile Deporte y otros casos de corrupción más, que terminaron comprobándose por lo demás, pero nadie terminó ni en cana ni destituido. Peña y Lillo después terminó siendo ministro del Interior, Harold Correa, bueno, ahí metió la moneda, recién salió. Y logra repuntar con el tema del femicidio político. A propósito de las protestas, o sea, de las manifestaciones que habían, pero a propósito del reclamo de los partidos políticos. Y Bachelet termina generando este acuerdo nacional, que se ocupó el espacio de la LEGE, para generar también un acuerdo particularmente dentro de la Concertación. Y el gobierno fue parejito. O sea, ni grandes reformas, ni grandes cosas... Muy cosmético todo, subsidio, bonos para acá. Eso no fue. Cambió nada, la educación no cambió ni una raya con el tema de la LEGE. No. Los colegios siguieron lloviéndose, los colegios buenos separados de los malos en términos de clases sociales, y la LOSE se cambió por otra sigla. Pero el principio de la LOSE, la libertad de enseñanza y un montón de cosas, de que la educación no es un derecho previamente tal garantizado por el artículo 19, todo quedó exactamente igual. La expectativa respecto a este otro gobierno es distinta. ¿Por qué? Porque la movilización que rompe durante el gobierno de Sebastián Piñera exigió eso. Y la manera de poder ganar con cierto grado de legitimidad. Ojo, el poder necesita legitimidad. He explicado varias veces esta parte de que la legitimidad no es buena ni mala, pero necesita legitimidad. Mucha gente no entiende qué es legitimidad, pero necesita legitimidad. Hay gente que dice, oye, da lo mismo si votan 20% o si votan 60%. No, no da lo mismo para el poder. Si vota un 20% de la gente que podría haber votado, ese poder no tiene legitimidad. Y no olvidemos, no olvidemos que este gobierno y la campaña presidencial en sí, en términos de los resultados electorales, tiene un porcentaje bajísimo, el más bajo realmente de la historia del país. Y eso se demuestra en el ejercicio mismo que tiene el poder, como poder de dominación, para con el conjunto. No, no es menor. Hay gente que dice que es testimonial el tema de la abstención y todo lo demás. No lo es. Y no lo es. Por la misma razón hay gente desde la clase política que quiere volver al voto obligatorio. No lo es. Un poder deslegitimado no es poder. Bueno, en el caso de este gobierno, en términos particulares, se mezclan un montón de cosas. La expectativa, la baja aprobación en términos de lo que fue el universo electoral que termina votando en las elecciones presidenciales. Porque, las elecciones presidenciales son las que tienen más alta votación. Porque se entiende que se está viendo el futuro del país, entonces generalmente la gente va. Para otras cosas no está ni un metro. Me da lo mismo que sea el alcalde. Total, es un delgado nomás, pues, ¿cachai? Entonces, al final, hay distintos argumentos por los cuales se terminan evitando. Pero cuando tiene poca legitimidad, el poder es menor. Entonces es como, oye, ahí viene el parlamentario y a mí qué me importa este weón. Y ahí la gente se empieza a empoderar. Entonces aparece el candidato o el parlamentario que va a su reelección en la feria y falta la señora, ¿cachai? El caballero o el joven que vive en esa población diciendo, a usted no lo hemos visto nunca. Usted no vive acá, así que no anda comprando lechuga para el almuerzo. Ahora nos viene a pedir el voto y ahí se arma una tole-tole. Cosa que ha sido ya constante durante las últimas elecciones. Porque la gente dice, usted no me representa a mí, po. Y viene a venderme su sonrisa falsa acá. Y ahí vienen las señoras que andan generalmente con estos candidatos. Oye, pero ese es pesado, si él quiere hacer las cosas bien, ahora las va a hacer mejor. Y todo ese cuento. El poder necesita legitimarse, por eso hacen ese esfuerzo. ¿Tú crees que a gente no le da asco cuando andar besando a toda la señora? A otras les piden besos con lengua y lo hacen, van a todos los clubes de ancianos, weón, ¿cachai? Bailan porque les dicen que muevan la colita, weón, ¿cachai? Otras que van con el mejor escote para ganar voto. Se hacen todo. ¿Por qué necesitan eso? Porque el poder necesita legitimidad. Entonces, el problema es mucho más profundo. Porque lo que hoy día está en cuestionamiento es la legitimidad del poder que hoy día hay. No solamente en la moneda. Ojo con eso. Y no es un problema solamente de Bachelet. Esto es un problema de la UDI, esto es un problema de RN, esto es un problema de Evópolis. Y todos los partidos nuevos que andan inventando, que son los mismos. Que son los mismos que están en otras campañas, pero dijeron, ¿sabes? Que yo me peleé con el candidato, yo me peleé con el otro y todo el cuento. Entonces va a ser mi propio partido. Eso. Pero vienen los mismos. Es como esta cosa de poder. Son los mismos que están en las otras campañas. Otros vienen de París, otros vienen de medio, todo el cuento, y vamos a hacer nuestro propio cuento. De hecho, te encargo y lo doy firmado acá. Como todas las cosas que hemos dicho que quedan grabadas y que terminan cumpliéndose finalmente. Vamos a tener la campaña presidencial con la mayor cantidad de candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Como nunca en la puta historia de este país. ¿Otro origami? O sea, yo creo que hay que ir a comprar una cartulina grande, así como, ¿ah? para la próxima carrera presidencial. Pero sí, para la... Todos van a querer ser presidente porque hay que este vacío. Dije, no, ahora es mi turno. Todo. Hasta JMJ, ¿cómo se llama este? JN, Javier Navarro Jamet. Hasta él va a tener opciones presidenciales reales. Y uno va a poder votar así, marcar ahí, en vez de una raya, va a poner peo. O sea, vaya a poder hacer un testamento en ese pedazo de papel. Sí, sí, porque... Y eso tiene su razón de ser, más allá de lo jocoso. Yo me acuerdo en Argentina, y en un momento determinado estaba el caso de Luli, Luciana Salazar, tirándose para candidata. Lo gracioso, para alguna gente, es que era bien interesante lo que estaba planteando en ese momento ella. Hay otros que en algunos países han puesto hasta un perro, en algunos países han ganado como gato, como alcalde y todo el cuento. Eso demuestra que en un momento determinado te chateaste tanto. De hecho, en Colombia, una vez ganó la abstención y no hubo cambio. No ganó nadie. Si se las elecciones de nuevo, todo el tema, porque ganó la abstención. Y eso demuestra, pues, está chato. Si, la legitimidad es necesaria para el ejercicio de poder, sin duda. El libro de Raúl Sor, ¿Cómo entender los militares? Un muy buen libro, lo recomiendo. Este es como mediados finales de los 80. Yo creo que todavía lo tengo guardado ese libro porque es una joya. Es muy bueno, lo recomiendo. Dice Carlos Muñoz. Explica muy bien lo de la legitimación, lo recomiendo. Sí, es muy bueno ese libro para entender los militares porque la verdad te explica cómo funciona el mundo militar, no solamente en términos de rangos, jerarquía y todo el cuento, sino que explica parte también del ejercicio del mando y el poder. Es muy interesante ese libro de Raúl Sor. Lo puedes encontrar, bien barato, porque más o menos es antiguo, hay una edición nueva, pero en San Diego ahí lo puedes encontrar ahí baratísimo. O en su librería de la Laguna Providencia más cercana, las bolsas mágicas con celofán no fallan todavía. No, pues con aluminio. Después lo van a empezar a reclamar la gente de la librería que organizan pelea, que estamos haciendo un llamado abierto a la sedición. No, pero para mí los libros son ideas, pues, y las ideas no sé. Bueno, tiene una discusión bastante larga. Pero. Oye, ¿en internet estará ese libro? No sé si está en internet. Puede que sí. Puede que sí. Vamos a buscarlo. Pero es lo que dice Carlos Muñoz. Estoy leyendo acá el hashtag material RBF. Agrego. La encuesta y la oligarquía tratan de individualizar rechazo para creer que cambiando el nombre se puede arreglar. Uh-huh. ¿Dale? ¿Cuál es? Claro. Uh-huh. De la concerta a la nueva mayoría. Y al final es lo mismo. Uh-huh. Sí. Y ahora tenéis, bueno, al ministro Burgos ahí llevando el buque con todo. Ahora vámonos de lleno a lo de Fulvio Rossi, porque estoy justo leyendo una muy buena pregunta que hacen los chicos difamadores a propósito de Isabel Allende, que la nombran, le ponen una arroba y dice, igual es bien raro que Isabel Allende, que ayer salió a decir que se enteró por la prensa, no es broma, es verdad, esa fue su cuña. Dice, no, nosotros obviamente no estábamos al tanto, no enteramos por la prensa. Bueno, notable. ¿Todos se enteran por la prensa? Ah, y después andan fustigando a la prensa, sí, qué desgraciado. Pero bueno, igual es bien raro que Isabel Allende no supiera de la lista de Rossi. Pero ¿cómo? Si tiene al Guatón Correa, el mayor lobista de SQM en el PS. Es verdad. O sea, la relación de Isabel Allende y Enrique Correa es estrecha. Muy estrecha. Duncan Rosales dice, para mí lejos el mejor fue Pigasus, nominado como candidato demócrata por Yipis. Estoy abriendo el link, Pigasus. ¿Es el gato de que estamos hablando o no? No lo sé. En agosto de 1968 fue nominado para presidente de Estados Unidos. Estoy tratando de buscar un... Ya tengo problemas con el internet de este computador en particular. Pero sí, hay candidatos que han sido graciosos precisamente porque es una manera también de quitarle esa legitimidad al poder, cosa que no se debe hacer y que es muy malita y es de la CIA, como decía el queridísimo amigo psiquiatra Rodrigo Paz. Que paz descanse. Oye, yo, bueno, las últimas elecciones de alcalde, ¿esa fue la que era una cartulina de voto? No, en la presidencial. No, bueno. Pues, pero era porque había muchos concejales. También. Era gigante. Sí, pero, tiene razón, Amanda. Sí, pero también en la presidencial, recuerda que eran como 7, 8. ¿Qué? ¿Cachai? Iban como 7, 8, que yo decía que parecía origami la cuestión, porque la primera vuelta parece que fue, que mi mamá ahí no sabía cómo doblar y me llamaba, y que era muy grande la cartulina, que cómo se les había ocurrido. Y yo siempre recuerdo las de alcaldes y concejales, porque era súper gigante. Allá, no sé, bueno, como 40 candidatos por lo menos en Estación Central a concejales. Y aparte que fue también lo que marcó como la primera elección con voto voluntario. Entonces hubo mucha abstención, estábamos en pleno proceso de las movilizaciones estudiantiles. Entonces también ver a los chicos que les tocó ser vocales de mesa, que tampoco ni ellos mismos habían votado. Era muy gracioso el tema de la abstención en esa primera elección. Y que llamó harto la atención eso. De que el tema del voto voluntario después lo pusieron como que, pero es que a la gente no le importaba mucho lo que era alcalde y concejales, que cuando hubieran las elecciones presidenciales se iba a sumar más gente. Y fue lo mismo, ¿no? Sí. Fue lo mismo, o sea, fue muy poca la diferencia. Habrán votado unas 100.000 personas más, pero nada más. Porque a la gente, de verdad, como decía el Toño, la legitimidad que tienen estos tipos ya no... No, para nada, claro. no hay. Claro, y cuando se dice, por ejemplo, que la gente no está ni ahí, o que es floja, que le dio lata de ir a votar, eso también está diciendo algo, que en verdad la gente no le está importando quién va a gobernar, pues. Claro, el otro día, por ejemplo, leíamos en las Afroditas el hecho de que había un hashtag, se le llama, al yo defiendo la democracia. Y salía alguien como diciendo, yo defiendo la democracia, levantándome temprano para ir a votar. Está bien, pero si hay gente que en definitiva cree que la democracia es levantarnos temprano para ir a votar. Yo comentaba la columna que leí en El Quinto Poder a propósito de una chica de Revolución Democrática que hablaba un poco también de eso. Está bien, po. Yo discuto con esa gente una vez cada 4 años, obvio. Bueno, ni weón va a discutir dentro de eso porque no corresponde. Cada 4 años es la cosa. Entonces, bueno, hay gente que cree que la democracia es eso. ¿Y qué le vaya a decir? Pucha, nanay, po. En 4 años nos vemos, lo discutimos. ¿Vaya a discutir algo más con esa persona? No. La democracia es un ejercicio. Yo tengo mis rollos con la historia de la democracia. En sí, yo cada vez que me... De hecho, también vi ese hashtag y conversaba con alguna gente en términos de decir qué democracia estamos defendiendo. Puta, para ponerme al día, para saber si apoyo o no apoyo, porque la verdad, si me dicen que defendamos esto, yo no sé, no estoy de acuerdo. Claro, una democracia basada en gente que le va a pedir plata, por ejemplo, a los pinochetistas, y que ya se dice socialista. Pero, por ejemplo, eso es lo inmediato que está ocurriendo hoy día, que lo vemos. Pero discutamos sobre la democracia. La democracia occidental es representativa. Este modelo que tenemos está haciendo agua en el mundo. ¿Qué quieres que te defienda? No, es que si no está la democracia de dictadura. Bueno, vuelvo a... He nombrado aquí un par de textos y de cosas que tienen que ver con la historia de la democracia. La democracia y la dictadura son parte de... De hecho, en periodo democrático hubo de caos, se llamaba el dictador y se nombraba como cargo público para restaurar la democracia. O sea, la dictadura no es ajena a la democracia, sino que es parte de su herramienta. Claro. Estoy hablando a nivel histórico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que así está demostrado por la historia. Hay democracias que son mucho más simpáticas porque tienen cosas como garantizar. Cuando uno dice la democracia, no sé, pues de países escandinavos. Y fíjate que hay gente que vive ahí que dice, bueno, pero hay cosas que no son buenas, pues. Y te las enumera. Entonces, ahí está esa duda sistemática y constante que en definitiva no sabemos muy bien cuando defendemos la democracia qué cresta estamos finalmente defendiendo. Se entendió, particularmente en el siglo XX y particularmente en esta parte del mundo, que la democracia y la dictadura eran dicotómicas. Claro. Eran antagonistas. Uh-huh. Lo gracioso es que toda dictadura se fundamentó y se cimentó sobre la defensa de la democracia. Sí. Ironías de la historia. Mm. Todas. No, claro. Y una vez recuperada la democracia, la dictadura se quitaban. Mm. Y eso tiene que ver por el principio de lo que se le llama dictadura, no por nada. La dictadura tiene esa acepción histórica y política. Pero que son llamadas para recuperar la democracia. Claro, restaurarla. Restituir la democracia. Restituirla, porque no sé, pues, por ejemplo, en el periodo de Salvador Allende no había democracia, pues entonces tuvo que haber una dictadura para restituir la democracia. Uh-huh. Oye, a propósito, pero eso según el punto de vista de la oligarquía. Lo de Pigasus, que era básicamente este cerdo alado, Pigasus. ya. Sí, de cerdo, que se ocupó en 1968, en una convención de los demócratas. Y los yippies ocuparon eso y lo llevaron de candidato. Entonces, igual, avanzado a su época, estaba hablando de 1968, igual está bien. Hoy día hay gato, hoy día hay este. El dios creador del fideo, el tallarín, ese. Bueno, hay de todo. ¿De qué podemos llegar candidato ahora? Vayamos todos de candidato. Todos. Todos. ¿Te imaginas? Bueno, se dio. No se permite en todo caso porque hay cierta reglamentación. Pero a lo que me refiero es que es gracioso el hecho en sí. Pero hay ciertos requisitos. De hecho, tiene que apoyar un partido y todo el cuento. Si no. Pero igual ahora es como más fácil hacer partidos, ¿no? O sea, los partidos que tradicionales son pura fachada. Y que más encima no van a reactualizar su padrón electoral porque ya eso se descartó. Oye, sí, pues. No, todo hay que tienen que empadronar nuevamente para saber cuántos militantes son y eso también implica plata y todo lo demás. Nah, lo bajaron. ¿Y pa qué van a hacer un pequeño así como revisa? Está todo ya voy a pasar lista y tienen que levantar la mano. Ya. Y van a llegarse y dicen, está listo. Ah, ok. Uh-huh. Oye, pero como este call center que implementó la UDI para cobrarle la cuota a las personas ya que no tenían el financiamiento otra de Penta. O sea, les queda otra. Bueno, la UDI implementó un call center para llamar a todos sus, ¿cómo se llaman los? Militantes. A los militantes. Generalmente. Para cobrarle la cuota de partido porque ya como Penta era... Y Penta era el gran financista de la UDI. De la misma forma, los partidos deberían implementar call center para llamar a sus militantes si es que siguen o no. Mínimo. Pero bueno, eso, como dice Antonio, se descartó. Ya no va a haber reempadronamiento de partidos. ¿Y para qué gastaron plata en una comisión? ¿Hicieron tanto farfullo, como dijo la presidenta? Con una comisión que al final no llegó a nada. O sea, la comisión llegó, pero de todo esto que propuso quedó en nada. Sí, pero ojo porque ustedes se pierden, porque todos hablan de la comisión Angel y se acuerdan de Angel. Pero la comisión Angel estaba compuesta por todos los que son los poderes dentro de la élite, sí, sí, y de los partidos y del cuento, así que tampoco uno debería sorprenderse tanto. Pero, claro, uno... Cuando, y sobre todo en estos momentos como de crisis, espera un poco más de decoro. Eso es, po. Pero no hemos tenido ni eso. Lo que pasa es que la banda está borracha. Me acordé de esa canción. No sé por qué. ¿La banda? Sí, es que iba a decir, lo que pasa es que la banda está borracha. Pero iba a ser muy ofensivo. Ya. Sí. Después salgamos de ese tipo de broma. Pero igual tengo la canción sonando en mi cabeza todo el rato. Sí, porque lo nombraste. Me la acabas de dejar también. Es pegajoso, más encima. Entonces, tengo sonando en mi cabeza una banda. Aquí, lo que pasa es que la banda está borracha. Ya me quedo. Oye, ahí nos mandó Duncan Rosales, lo retuiteé, sobre los yippies. El movimiento yippie. Pues a la época claramente era súper subversivo el llevar a Pigasus. Oye, yippie, ¿cómo se escribe? Que no me... Y-I-P-P-I. Ah, ya. Como hippie, pero con Y. Ah, hippie. Ya. Hippie. Ok, súper. Así que ahí se los dejo. El chancho alado. El chancho alado. Picasso. Nada. Fulvio Rossi. Fulvio Rossi. Fulvio Rossi. ¿Qué podemos decir de Fulvio Rossi? Que en la UDI tienen a Boon y los socialistas tienen a Fulvio Rossi. No sé si la comparación es muy buena, la verdad. Yo creo que le subiste el pelo a Gustavo Boon. Yo creo que no tiene comparación Gustavo. No, pues ahí el le senador subí de la Araucanía. Ahí le subí el pelo a Rossi, pues, en comparación con Abun. Es que Abun es el máximo. No. Yo le bajaría un poquito al tono del tema de Abun, porque lo único que están haciendo, hay momentos en donde... estamos haciendo propaganda. Exacto. Hay momentos cuando la crítica termina perjudicando y hay momentos que la crítica, cuando supera ese límite, ya termina ayudando. Claro, porque se vuelve simpático. Es como lo que pasó con Piñera. Ah. Se las dejo ahí porque ese fenómeno tiende a ocurrir. Hay tolerancia al dolor y al mal gusto. O sea, si te acostumbras a ver películas de Pasolini, probablemente en algún momento ya terminas comiendo caca o un budín salvaje. No he visto nunca a Pasolini. No. No lo vean. Bueno. No, es muy bueno. El término artístico es muy, muy bueno, pero probablemente muy fuerte para mucha gente. Es como ver el Cien Pies Humano. Película de no hace muchos años atrás, pero no la estoy recomendando para los que tengan, obviamente, estómagos delicados. En fin, pero hay un límite que se pasa y que termina ahí de una u otra manera se terminan de una u otra manera acostumbrando, generando esa cosa más jocosa y todo lo demás. Entonces ya Abun termina siendo hasta simpático porque por último nos genera, porque lo asociamos a que nos va a hacer reír. ¿Cachai? Por eso insisto que hay un fenómeno parecido al lo que termina ocurriendo finalmente con Sebastián Piñera. Claro. O sea, qué estupidez hizo este y al final esperamos que haga algo porque es chistoso. Sí. Y eso va generando afecto. Sí, en todo caso. Por eso los humoristas, gorditos, medio feitos, todo el tema, siempre tienen buenas parejas. Porque al final termina siendo simpático. Reír es muy afrodisíaco y es muy llamativo y atractivo. Pero bueno, si hay estudios científicos con eso. De la cabeza. Álvaro Sala contra la Merino. La foto de Abun que sale sin camisa, echado así como en la cama. Bueno, pasa. Y al final termina siendo simpático. Y tú te imaginas, este tipo dice, bueno, no, probablemente no va a calentar a nadie, pero te hace reír un montón. Y al final termina siendo empatía y termina generando... Pues uno dice, Abun, se aguarda Abun y se ríe. Claro. Pero se olvida toda la parte política que tiene que ver con que es un tipo de derecha, que es un tipo que habla cosas horribles respecto a las mujeres en cuanto al tema del aborto, el tema mapuche, por ejemplo. Pero es que Gustavo Boon, ojo, ese Gustavo Boon. De hecho, yo me acuerdo todavía esta actriz, loca muy simpática, progresista, liberal, qué sé yo, todo el tema, y andaba con Abun. Y cuando tú le preguntaste a la tipa, pero ¿en qué estáis pensando? No sé. Pero habrá encontrado simpático el loco. No sé, algo. Porque después, cuando la tipa racionalmente decía, ¿qué está haciendo un tipo? Que más encima, en términos valóricos, no tiene nada que ver conmigo. Y la tipa lo ponía y que era bien simpática ella. Pero eso, hay ciertos niveles de tolerancia que se van rompiendo. Aquí algunos empiezan a decir, bueno, si uno revisa su vida, probablemente en algún momento determinado también dijo, ¿qué hago yo acá con esta persona? Pero es parte también de eso. Ahora, volviendo a Rossi, tú... Bueno, a nadie le sorprende lo de Rossi. Por lo menos a mí no me sorprende, para nada. Es que es chistosa la posición del PS, en el fondo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es como, ¡oh! ¡Escándalo! ¿cómo puede ser posible? Me acordé del fin hasta el fin, así como gritando las Torres Gemelas, pero ¡no! ¡Dios mío! Así, no, ¿de dónde? Sobreactuado, po, del fin hasta el fin. Nos financia los pinochetistas. ¿De dónde? Y todos sabemos que lo han financiado no en esta campaña que pasó, esto es históricamente ya a esta altura. Eso causa risa. Que salga Osvaldo Andrade diciendo así como, no está dentro de los códigos del PS. Según Andrade, lo de Rossi no solo está fuera de la norma, sino que fuera del formato del Partido Socialista. ¿Dónde la viste? Bájense del pony un rato. ¿Alguien cree eso? No, no lo creemos. ¿Alguien cree que esta gente...? Lo tiraron a la parrilla igual, porque como que ha salido tanto pillaron. En la prensa... Es que más encima... No, yo creo que está miado gato. O sea, se filtró lo del WhatsApp. Salió lo... Esto empezó así en una vorágine... una vorágine que afectó a Fulvio Rossi, que viene hace un buen rato. Voy a tomarlo desde un hecho en términos particulares. Fines del año pasado, Fulvio Rossi saliendo emputecido del Congreso de Santiago, golpeando puertas y todo el tema, porque lo habían sacado cuando se fusionó en el tema de la reforma educacional en la Cámara del Senado, o sea, en la Cámara Alta. En la comisión se fusionó educación con Hacienda. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y sacaron a... Porque está más encima el rostro de la reforma educacional de Fulvio Rossi, por si lo olvidaron. Pero en ese momento lo sacan a él y queda otro porque Hacienda tenía prioridad y todo lo demás. Y Fulvio Rossi se va indignado. Y se sube al auto, sale unas periodistas así como, señor Fulvio Rossi, córrete mierda, así, pa. Y se sube al auto, agarra el whisky, lo toma para arriba y pa, empieza a manejar así a lo rápido Fulvio. Soy mal hablado. No, soy mal hablado. Bueno, lo han sacado de varios lados arrastrado. Estos son temas que se saben por lo demás, pero bueno, no se hablan de esas cosas porque esto es sedición. Nada, las cosas. Lo de Fulvio Rossi es bastante sabido, pero bueno. El caso es que eso ocurre fines del año pasado, enero, más o menos. Ya estoy hablando de enero. Porque termina el año legislativo, se termina aprobando la reforma educacional, llega febrero. Fulvio Rossi dice, bueno, yo con mi trabajo de obrero, de empleado público, todo el tema, voy a pegarme unas vacaciones a Cartagena. Nada, se fue a Tailandia. El que puede nomás, pues guacha. Yo igual me preocuparía cuando la gente se va a Tailandia y ese igual me llama la atención. Pero bueno, en fin. Estaba allá y estalla lo de Mariela Molina, ex brazo derecho de Fulvio Rossi, con las boletas que había facturado esta para SQM. Saca una declaración desde Tailandia a Fulvio Rossi, diciendo que no tenía una relación contractual hace muchísimos años con Mariela Molina. Que era una gran persona, todo lo demás, pero no estaba. Después aparecen dos asesores más de Fulvio Rossi pasando boletas a Kimmich. Recordemos que en ese momento estaban bombardeando, y hasta ahora probablemente, para bloquear el tema Kimmich en La Moneda. No, aquí me pueden decir que no era cierto porque el tema ya se sabe. Y empieza una especie de vorágine ahí tremenda. Después viene lo del WhatsApp, PS recargado, lo recordarán ustedes. El Kiki Leak. Yes. Y que ahí salen varios de estos que pidió incluso financiamiento en algún momento terminado. Con la pelea con Hugo Gutiérrez, que se empieza a hacer pública. Aparte que está el tema de la ley de pesca, no olvidemos eso. Fulvio Rossi, todo es sabido. La ligazón que tiene, de hecho yo tengo la fotografía ahí cuando están estos grupos, organizaciones de pescadores falsas que inventaron las pesqueras para ir a apoyar a la votación a favor de la ley de pesca, y los carteles decían apoyamos a senador Rossi. El cartel es bonito, nada de eso, con lienzo. Todo de imprenta, de imprenta. Sí, bonito. Entonces sabemos que está ligado a las pesqueras y todo lo demás. Puta, después... Lo funan en el tema del aeropuerto. Eduardo Ramírez se llama el muchacho. yo me voy a querellar, se agarra con gente en Twitter, después de que el Twitter votado, porque bueno, este, y funa al cabro, le pone la dirección, el root y todo el cuento, y la gente lo funa a él. No, mal, si vais mal, mal, vais mal. Que muy flight. Entre medio le da como una especie de cáncer, está como en los exámenes y todo lo demás. Y después andaba tomando en Iquique, dijo que le habían robado, pero la verdad los testigos dicen que no, que se había agarrado él con un grupo de amigos que están subiéndose al auto, se agarran con otro que estaba miando más allá, así. Yo leí los medios locales allá. Una pelea callejera fuera de un bar. Una pelea callejera y que el tipo al que le habían echado la choreada, Rosy con los amigos, les pegó a los tres que estaban ahí. A veces lean los medios locales, son medios cagüineros generalmente. Yo leí una que era cagüín, pero era más o menos lo que sean los varios testigos. Y claro, Fulvio Rossi pasa a ser el niño símbolo de la ley de pesca, la ley Longueira, y pasa a ser el niño símbolo del tema de SQM con la disputa pública, porque esto ya es pelea dentro de la nueva mayoría, entre Hugo Gutiérrez, diputado de allá en la zona, y Fulvio Rossi. Pero es mala, pues bueno, es mala. Me acuerdo de Hugo Gutiérrez, mala, pero saludos. Pero es mala, es súper mala. Y ahora, ¡pa! Sale filtrado ayer en La Tercera la carta de Fulvio Rossi, muy linda por lo demás. Piola. ¿Ah? Estimado Patricio. Ah, aquí te mando lo acordado. Me decimos cuando dice, te mando lo acordado. Yo veo una serie que ni los mexicanos ven, pero es mexicana. Y que se llama Infame. ¿Ya? Tengo que decirlo esto, porque que la NS Fox Latino. En la madruga. Tipín 2 empieza así de la mañana. Esa es la primera, porque después la repiten como a las 4. Así como el matinal, pero no tan encima. Y es la historia de un grupo que está en el Ministerio de Hacienda de Economía de México, Los Pinos, que es el Palacio Presidencial, y que son malos, pues, ¿cachai? O sea, los locos. La candidatura presidencial la financia el cartel de Sinaloa. Y el brazo derecho del loco que va a ser presidente es de la familia de los preciados, que son del cartel de Sinaloa, que está camuflado. No. De hecho, ayer mataron al... No voy a contar, pero no la ven, así que para qué. Pero bueno, todo esto se mueve y al final todo es un tema de apariencia y al final lo que tiene es financiamiento y lo que ofrecí son los favores que después voy a tener dentro del cargo. Tal cual, así tal cual. Sí, pues no, esto no se trata de altruismo. Ah, esto, oye, Fulvio Rossi que tiene los ojos azules... Que un buen chato, un buen cabro, toma poco. Progre. Apoyémoslo. Tráeme plata, Patricio. Y Patricio, que le manda Julio Ponce Leroy. Aquí está, jefe. Caminando así, con un maletín. Y ahí están las luquitas. Dice Javier Cáceres, estoy leyendo acá algunas cosas. ¿Con qué cara, con qué autoridad moral el más rancio de todos, Camilo Escarola, le pide a Rossi congelar militancia al PS? Porque aquí el que no está embarrado juega al chancho. El chancho que no le ha caído barro es bonito, se lleva el premio. Pero si es verdad, es como la UDI. La UDI le anda pidiendo acusaciones constitucionales a todo el mundo. ¡Está para la cagada la UDI! No tiene por dónde pasar piola. Oye, y sale con la... Pero eso lo hacen todos. De las acusaciones constitucionales a cada rato. Te pasaste. Bueno, Pablo Warner, en una entrevista en el Mercurio, hoy día sale. ¿Pablo Warner? Warner. Bueno, Warner para mí. Sí, está bien. Warner Brothers. Warner Brothers. O sea, sale y dice que las presiones que ejercía en ese minuto el Ministerio de Hacienda con el tema de Penta, Sokimit. Era así como que el ministro le decía, oye, pero la UDI es una mafia, tenés que tener cuidado. No te creo que hayan dicho algo así. Tío. Así, pero en el Mercurio. Ahí suele ocurrir. Son cosas que al final... uno, claro, no se sorprende de esto. Obvio. Pero a la vez se sorprende. Sí. Del nivel de carerragismo. Eso, es que eso es po, el hecho de la defensa que tenés. Esa. Yo te voy a preguntar, oye, Toño, ¿tú recibiste plata? No. ¿Cómo se te ocurre? Pasan tres meses. Toño, ¿tú no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a seguir con lo mismo? Y ahora aparece que sí pidió, pero no era para él, que era para otro grupo, que ese grupo no estaba enterado. Por lo menos uno de los que sale hablando de ese grupo no estaba enterado. Y ahora sale el tipo diciendo así como muy suelto de cuerpo, diciendo, oye, sí, yo pedí, pero son aportes reservados, pero no era para mí. No, y lo más lindo y altruista es que no era para él. Yo encuentro, bueno, deberíamos hacerle el día oficial del paro Hurtado, cambiarlo por Fulvio Rossi. Pues, bueno. O sea, estamos hablando de un tipo que arriesgó su carrera política para ayudar a otro, no a él. Claro, y no ayudó a uno, sino que a un grupo. Está bueno, para el Hurtado debe estar así como con vergüenza. Así que le llevemos la camionetita verde para allá, para pasearlo. Ya, y ahora mucha gente pregunta o reflexiona y dice, ¿por qué nunca han terminado formalizando a Ponce Leroux? La ingenuidad alcanza para todo. O sea, ¿a cuánto de la nueva mayoría se estiró este maletín? La pre-campaña, la campaña misma. Todos tienen algo que ver ahí. O sea, como decíamos, el chancho que no está embarrado puede hablar hasta este minuto. Sí, pero después... Es así. Es así nomás la cosa. Es así la cosa. Adelante con la fuerza de Allende. Están alegándome por interno por las tallas que tiré. Saludos. ¿Qué a decir? Nada, po. ¿Qué a solamente decir? Como dice Bruja, opino que todo el PS debiera autocongelarse. Los metemos en un refri, en un frigorífico. Los dejamos ahí un buen rato. Hasta que llegue el socialismo. Ustedes son socialistas, esperemos que llegue. ¿Qué más podía hacer frente a esto? Obvio, el que cae en desgracia cagó. No, pues. Carne para la parrilla nomás. Sí, pues, así como, me imagino esa reunión así como, puta, te pillaron, pues, Juan. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Ah? Adiosito. Chao. Te quitamos la silla. Sí, pues, o sea, esto es la silla musical, pues, Juan. Sí. Si quedaste sin silla, cagaste, pues. Ya, pero es como, adiosito, pero no hablís, pues. Ah, claro, obvio, pues. Claro, pues sí. Amordazado la claro. silla. Tú jodiste, no jodáis al resto. Es que hay que velar por la democracia, po. Hay que mantener la estabilidad del país para poder mantener nuestros negocios, obvio. Y a mí el tema que me llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, salen todos hablando, que te decía antes en la mañana, la presidenta del Partido de la Juventud Socialista, diciendo que Fulvio Rossi tenía Juventud que dar... Juventud Socialista, pues calla. Sí, pues bueno, tenía que dar un paso al costado. Bueno, Andrade... O sea, tiene que ser diputado, no senador. No senador. Una claro, cosa así. Pero que tenía, como que tiene que salirse del partido, congelar la militancia y todo. Bueno, ¿ustedes creen que somos tontos de no pensar que solamente Fulvio Rossi en el Partido Socialista pidió plata? Yo es que ya soy tonto. ¿Eh? Sí, yo creo que eso piensan. Claro. Entonces, como decía acá el Toño que leía el tuit de Bruja, ¿hay que congelar el partido? ¿O tiene que cambiarse el nombre de una vez por todas y hacerlo transparente? Ahora, el nombre que suena fuerte es Isabel Allende, pero... Puta, Isabel Allende la presenta hoy día actual del Partido Socialista, más encima futura candidata prensa. Presidencial. Y se entera por la prensa. Está ligada con... ¿Cómo se llama? Con Correa. Enrique Correa. Que una muy buena persona. Bonito. A propósito, quería hacer un pequeño paréntesis de ha estado el nombre de Enrique Correa dando vuelta a propósito de un comentario que hizo en la radio Víctor Hugo Robles. Sí. Y el otro día me preguntaron respecto de qué me parecía de lo que había hecho Víctor Hugo Robles y me parece mal. No, ninguna sorpresa. Este es un tema sabido y tengo rollo. Entiendo incluso la razón política por la que lo hizo Víctor Hugo, que tiene que ver con el tema de que empecemos a transparentar el tema de la cosa, porque esto no tiene nada de malo y esa es una manera de avanzar. Lo entiendo desde su militancia, que ha sido siempre coherente. Pero ocupar los medios de comunicación para sacar algo a alguien del closet no es algo que a mí me agrade. Me parece que lo cuestionable no es con quién se meta Enrique Correa o quién, con quién se junta allá en ese lugar que tenía en la Astarria. Me parece que no es lugar. No. El decir que Enrique Correa es homosexual es un tema de ello. Cada uno sabe con quién se mete y con quién no se mete. A menos que hubiera un delito y tendría que hacer una acusación súper concreta, claro, respecto a eso. Cuando hay persona adulta, uno se puede meter con quien quiere y si quiere contarlo bien y si no, bien también. Entonces, me parece que es una jugada arriesgada la que hace Víctor Hugo. No la comparto, más allá del cariño y que creo que lo plantea desde un prisma político del cual ha sido siempre coherente. Pero no me cayó, por lo menos no lo encontré que fuera algo bueno. Me parece que Enrique Correa tiene muchísimas cosas cuestionables, y ni siquiera cuestionables, cosas que a mí casi me parecen constitutivas de casi delitos. Uh-huh. Entonces, me parece que con quién se meta alguien o no, si quiere contarlo o no contarlo, si tiene traumas respecto a eso y a su historia de seminarista y todo lo demás, que el caso de Enrique Correa, es cuestión de él. Porque cuando personas adultas tienen, no sé, pues uno no anda preguntando en qué se mete cada uno. Porque se le pregunta a la gente que es homosexual, a los héteros, claro, no les pasa, no hacen esa pregunta. Y creo que hay que tener cuidado porque eso puede implicar también pasar a llevar un montón de otra gente diciendo, bueno, que esto es válido. Entonces saquemos a todos los que cada uno ahí tendrá que saber lo suyo. Eso, decir. A propósito, ¿qué pasó lo de Enrique Correa? No quería dejarlo pasar, del cual tengo la peor de las impresiones. Uh-huh. Enrique Correa me parece uno de los tipos nefastos, no el único, y lo entiendo como parte de un engranaje. Tampoco quiero personificar tanto en el cuento, y que es brillante en su área, lo ha demostrado con creces, pero tampoco tanto como mucha gente piensa. Pero eso de sacar del closet forzadamente no es una cosa que por lo menos a mí me agrade. De hecho, me cuesta incluso el concepto del closet y toda esa vaina. Y creo que teníamos que tener un poco cuidado con eso. O sea, yo encuentro cuestionable en torno a los políticos, y que se debe cuestionar cuando un político, no sé, por ejemplo, de la UDI, dice tener una tal tipo de moral, una tal tipo de ética, y que tiene una familia supuestamente válido, feliz, y está engañando a la señora, por ejemplo. Yo creo que desde ahí sí es cuestionable, pues, porque falta precisamente a la propia ética y moral que está dictando esa persona. Exacto. Uh-huh. Preguntan acá, consulta, ¿cuánto de la lista de Rossi actualmente son funcionarios públicos? La mayoría. No necesariamente por elección popular. Hay un diputado, hay otros que han sido elegidos concejales y todo el tema. Otros son intendentes, otros han tenido gobernaciones. Tienen distintos puestos públicos o de funcionarios públicos, no de elección popular, porque eso se entiende como para pedir financiamiento de la campaña, propiamente tal. Y eso, en términos concretos, la mayoría del listado que estaba ahí tiene hoy día algún cargo público. Nos referimos al listado de el listado WhatsApp, donde se pide el correo de Fulvio Rossi. Perfecto. De hecho, mira, no lo tengo a mano porque anoche estaba trabajando eso, porque la idea es hoy día hacer el desglose y ver qué más va a aparecer. Uh-huh. Respecto a eso. De en qué está cada uno. No lo tengo a mano acá, pero la mayoría del listado hoy día son funcionarios públicos. Uh-huh. Podría atreverme a decir un 35% de los que están ahí son de cargo de elección popular. De hecho, salió uno de los diputados electo en la zona a decir que no conocía, o sea, que se llevaba mal con Fulvio. que es le extrañaba que digo, diputado Luis Rocafull. Sí, diputado, diputado de Arica y Parinacota, creo. Que más encima está en el primer parte del listado, así que salió más quemado todavía. Porque en general, como el listado es largo, uno se queda con los primeros, así como, oh, el diputado, tal. Claro. Pero sí, vamos a hacer el listado con los correspondientes. De hecho, estaba ayer alguna gente trabajando también en eso, pero no había comentado. El tema acá, todo el rato, es que hay una discusión respecto al tema de la legalidad o no legalidad. Uh-huh. Es más, llama la atención que la octava sala, perdón, me equivoqué yo, el octavo juzgado de garantía, ¿ya? Descartó por el momento solicitar información al servicio electoral a propósito de lo que había pedido la fiscalía para investigar a Fulvio Rossi. Llama la atención. Por lo cual la jueza Alicia Rosende, ya veía que decía, la jueza Alicia Rossi rechaza la solicitud. La sería muy, muy, muy burdo, ¿no? La hermana. Solicitó la fiscalía, rechazó la solicitud de la fiscalía de levantar el secreto de los aportes reservados y pidió más antecedentes. Recordemos que hubo una propuesta en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, para poder transparentar los aportes desde varios años atrás hasta ahora. Uh-huh. Se rechazó. Qué raro. Sí, yo la verdad me sorprendí muchísimo. No, dije, no, qué raro. Habrá ido poca gente. Nada, pues qué van a hacer. Pero es que lo mismo que la Comisión Anticorrupción, po. Obvio que no iban a aceptar gran parte de las medidas. Llevamos a un frigorífico y meterle a todos los militantes de hoy día de partido ahí un rato. Así, congelémoslo a todos. ¿Pero rato. ¿Quién nos va a gobernar? A los Walt Disney. ¿Quién nos va a gobernar? No sé, tiramos a la chunia una moneda. Yo creo que habría que elegir así. ¿Mm? Yo, hoy día, ¿sabes qué? Aproveché una conversa con alguien. Cada día, yo creo mucho en la causalidad y creo mucho en el tercer principio de Newton, acto y consecuencia, básicamente que el principio de causalidad, las cosas, el movimiento de los cuerpos se genera por el movimiento de otro y así constantemente. Acción y reacción. Pero cada día uno tiene más fe en el azar. Que me parece, es que quiero explicarlo, pero déjeme justificarlo y argumentarlo. Porque el azar es mucho más justo en estricto. Porque si yo pongo parámetro, elijamos a alguien. De hecho, ayer alguien lo planteó a propósito del tema del informante sobre el tema de la Asamblea Constituyente, en donde se decía, y bueno, y un porcentaje de esta Asamblea Constituyente se deja al azar. O sea, hace un concurso, bueno, se tira una moneda y todo el tema. Y me parece súper justo. Porque no hay criterios en ese azar de los cuales se establezca algún tipo de discriminación o de igualdad. Oye, el que gana esta elección, sí, pero el que tiene más plata va a poder desplegar una mejor campaña, el que está en tal zona va a tener más ventaja por sobre el que está. En cambio, si tiramos una moneda al aire, vamos a depender de la voluntad del Olimpo, de los dioses y del azar mismo. Respecto a quien pueda terminar siendo. Y en momentos de crisis como esto a nivel global, yo hoy día confío en el azar. ¿Sabes cómo me estoy llamando? En vez de una moneda, ¿sí? Un arregla. No, un alojar vident. Un bingo. El que haga la X primero, de todos los candidatos, el que gana. No, yo creo que bachillerato, todo el rato. Bachillerato, sí. Letra... M. Ah, te voy a decir. Oye, que era bacán jugar mamá. Bachillerato. Empresa. No. M-po. Macay. Empresa. M-presa. Sí. No, oye, empresa, realmente no, tú jugabas con gente, weón, que te inventaba esas cosas. Sí, po. Pero no me refiero a que tiene nombre, ciudad y todas esas cosas. Empresa. ¿Viste que ponen a veces en algunos? Empresa. Corpesca. Uh-huh. Soquimich. Estoy pensando algo con M. Uh-huh. ¿Juguemos bachillerato? Algún día, pero no. Ahora no. No, es bien, bien, bien jodido. Miércale. Diputados de C anunciaron indicación para no despenalizar el aborto por violación. ¿Cómo? Desgraciado. Bueno, les digo que la labor de tres causales se fue al carajo hace rato. Este gobierno ya sucumbió a la DC y no hay nada más que hacerle. Mm. Dicho sea de paso, Jorge Burgo Álvarez, actual ministro del Interior y presidente del país, es un acérrimo defensor de la vida o profeto. De hecho, presentó indicaciones en su momento determinado para endurecer pena y todo lo demás. A él lo tienen a cargo hoy día. O algunos cuando no entendían y se sorprendían a propósito de la sorpresa política de estos últimos tiempos. Cuando Nicolás Aguirre llegó a la Cámara, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a decir, oye, nos piden una prórroga de 2 semanas y no, nosotros, mirá, aceptamos. ¿Y quién la pidió? La Democracia Cristiana. ¡Panda, joder! Se fue todo al carajo. ¿Pero cómo puede ser esto si nosotras, las feministas, votamos por una presidenta mujer? No sé, patúa, vos no votaste. Partamos por eso. Oye, tú no puedes opinar porque no votaste. Bueno, me cayó. No, mentira. A mí me gusta cuando dicen gente floja que ni siquiera fue a votar. Bueno, estaba levantado más temprano que todos los que fueron a votar. Sí. Y me gusté mucho más tarde porque estuvimos analizando todas las elecciones. Sí. ¿Cachai? Pero uno, bueno, para mí es mi opción y es mi forma de decir no estoy de acuerdo con esto ni lo quiero legitimar. Diciendo yo participé y para la otra tengo más suerte, para que me haya mejor. Y ojalá mi candidato por el cual yo quisiera votar gastara más plata para que ganara. Nah, anda, joder. Oye, el Sename on fire en el país. Perdón, los funcionarios y trabajadores y trabajadoras del Sename. Bien por ello. Uh-huh. Salmón nos dice, Turbio Rossi manipulador, Turbio Rossi mitómano, Turbio Rossi chorizo, Turbio Rossi drogo, devuelve la plata... Estamos en horario este. Iquique, Chile, PS Chile. Mario Saavedra dice, no estoy en este punto con... Bueno, o sea, no está de acuerdo conmigo, no podemos arreglar, dejar al azar nuestra falta de democracia, de método de elección, etc. Estaba bromeando igual. Pero tenía que ver con el tema del azar, básicamente. Que hoy día me parece hasta más justo. Obviamente que uno, si votara... Por ejemplo, yo no... No ejerzo mi derecho a votar. Como varios más. Como la mayoría del país. Argumento dado de sobra en este programa, no es el caso, pero volviendo al tema del azar, ya que lo plantean así, y partiendo de la premisa que se puede discrepar acá perfectamente. Como dijo el abogado Eduardo Contreras, a veces yo no estoy de acuerdo con lo que pienso. Un gran filósofo. Lo terminaron echando igual de la embajada de Uruguay, pero en ese tiempo que se quiso quedar, tuvo que decir esa brutalidad. Hoy día las características para poder establecer igualdad de condiciones, ojo, igualdad de condiciones no es que seamos iguales, igualdad de condiciones no están. Gana el que tiene más maquinaria y gana por factores que no necesariamente lo hacen los más idóneos para ser, entre comillas, representante. Y aquí viene el tema de... es el punto en cuestionamiento. Y en esa conversa que yo mencionaba adelante, hablaba sobre el tema del azar, y claro, pues hoy, en estos tiempos, el azar parece ser mucho más justo que el mérito en sí, que se supone... en una condicionante de un contexto de igualdad de condiciones que no son tal, se termina dando. O sea, Marcel perdió por eso, por ejemplo. Y porque había un fraude electoral que descubrió un tiempo después de terminar la elección. Oye, Marcel vuelve con todo. Voy a hablar de eso. A propósito de un mensaje, de una carta que nos llegó ahí de ese grupo. Saludamos, gracias. Pero no hacemos proselitismo electoral. Acaba de anunciarlo. Sí, no, claro. No, que fue sorpresa para claro. Mucha gente esta semana de que apareciera Marcel Clau. Está bien, pues Klaus. Después, Marcel Clau. Santa Claus. Clau. Sí, fue sorpresivo. Eso fue sorpresivo. Entonces dijeron, no, nah, es broma. Esto. Y es que lo más sorpresivo es que hay gente que lo apoya, por loco. Pero está bien, bueno, la gente apoyando a Chile y todo el cuento. Ahora, nosotros estamos, no voy a decir ni cagando, invalidado, pero generalmente tenemos un rollo con el tema electoral en sí. Y tiene que ver con un análisis un poquito más fino, más profundo, en términos políticos. Pero hay gente que vota. Cuando tiene opciones, es que es bien loco, porque yo, las razones por las cuales... A ver, yo conversé con mucha gente que apoyó a Marcel Clot. Les conté a varios de acá. Y siempre discrepábamos con lo mismo. Y yo tenía una posición y de hecho todo eso hoy día me encuentra en la razón. Pero hoy día, después de que ya pasaron por eso y todo lo demás. ¿Por qué perdieron? Porque perdieron. Bueno, la derrota genera ese tipo de cosas. Que yo encuentro que son unos inconsecuentes. Encuentro que gente que cuando perdió se las dio contra Marcel. Descubrió cuando fueron derrotados tremendamente que el tipo tenía problemas mentales, que el tipo tenía problemas de deuda, todo el tema. Los mismos que estaban defendiéndolo un par de semanas antes y haciendo críticas demoledoras a través de las redes y todo lo demás. Me parece poco coherente y cuestionable por lo demás. Pero siempre me llamó la atención un par de razones que uno siempre generalmente se encontraba. Que era así como, no, porque él dice la verdad y todo el cuento. Entonces es como, puta, nosotros generalmente tratamos de hacer eso, de decir la verdad. A veces quizás no llegamos a ese nivel de pureza, pero no estábamos pensando en ser candidatos por eso. Un mérito, una señora en una población dice la verdad. Mucha gente. No se trata de eso, no es una catarsis solamente eso. Por eso el análisis que se hace es un poquito complejo. Pero están bien si quieren votar por eso. Hay gente que dijo, no iba a votar por Roxana Miranda. Otro dijo, voy a votar por Jocelyn Hall. No, mentira, nadie dijo eso. Pero o Ricardo Israel. Nah, tampoco nadie dijo eso. Pero bueno, había más opciones igual dentro de eso. Hay gente que votó por Evelyn Matthei. Hay gente que votó por Parisi, po, weón, por Parisi. Y no poca. Sí, po. Hay neomiristas que votaron por Meo. O sea... Y hay gente que votó por Bachelet. Hoy esto sonó como Bertolt Brecht. Tiene que haber terminado. Pero no diciendo que esos son los imprescindibles. Y esos son los... Pero... Bueno, ahí volvemos al tema de la democracia. Una cosa que ocurre cada 4 años y todo lo demás. Así. Claro, y bueno, y lo que decís tú con el tema del azar, de que es más justo que esta democracia, que elegir en la democracia chilena, es porque la democracia chilena se sustenta precisamente en el poder económico que tenés, o en la capacidad de en cuánto gastáis en campaña. Entonces... Ojo, el azar de los dioses. Bueno, de ahí viene el principio del tema de esta musa, que es la justicia, que tiene los ojos vendados y una venda corrida, pero huele el dinero. Claro. Pues tiene los sentidos más aflorados al haber perdido la vista. Pero tiene que ver con eso, con ese principio. Pues, insisto, esto es una conversa mucho más profunda y la ola. Pero el tema del azar me pareció bien, bien interesante. Hay algunos, en términos de casi filosofía matemática dentro del cuento, probabilística, y que tiene que ver con eso, pues, ¿cachai? Donde no hayan criterios discriminadores en algún momento determinado y queda todo al azar de los dioses, es así, como una cosa que antiguamente se creía. Y eso hacía de que los seres humanos eran producto de un azar, a veces perverso y a veces gratificante. Yo gusto los colores. Sí. No, yo estoy a favor de eso del azar. Sé que lo estamos tomando como un juego y todo. Pero sí me gustaría, porque al final los voy a ver así como sin análisis político, sin nada de eso. Es más de lo mismo nomás. Ahora hay gente quemada, pues, bueno. Y si hay países que tienen mal karma y son quemados como Chile, quizás, bueno, terminen tocando los mismos. Ese también es uno de los problemas del azar. Y ahí vamos, no vamos a estar de acuerdo con el azar. Obviamente no vamos a estar de acuerdo con el azar. Entonces, pasa por ahí. Vamos a echar la culpa a los dioses. Y por tanto vamos a hacer un asalto al Olimpo. Pero yo no voto, no estoy por la vía electoral, porque por lo mismo, pues, son los mismos. Pues. Rostros nuevos. Ahí tenía Fulvio Rossi. Pues. Rostros jóvenes. Rostros jóvenes. ¿Ah? El Felipe Cueva. Bueno. Felipe Cueva. Sí, nos toque Felipe Cueva, presidente de Chile. Por eso ese tiene pinta para ser alcalde de Estación Central. No. En un momento, bueno, cuando no, empiece... No lo llamen, por favor. Madera, madera. Toca madera. Otro, ¿cómo se dice? Otro mini-mi. Sí, es como la... es la sucesión. Dios mío. O Pato Laguna. No. ¿Ese ya se retiró del negocio? Se retiró. Ojo con... dice María Saavedra, dice Toño, ya que te referiste a Newton, Einstein dijo, Dios no juega los dados. Eso lo dijo en una conferencia de prensa. A mí me gusta mucho Einstein, pues un tipo muy interesante. Ojo, lo que te viene señalando después, porque era un tipo, ojo, Einstein jugaba mucho la ironía, generalmente. De hecho, tiene textos bien interesantes, por lo mismo. Pero... termina en sucumbiendo ante lo inconmensurable del universo y sus misterios. Y reconoce el azar ahí. Ojo, porque la gente entiende el azar como la suerte, tema vulgar. El azar es un factor, matemáticamente hablando, es parte de... que tiene que ver con esta especie de generación de entropía que generan en el universo. Y que genera un equilibrio a veces distorsionado. Pero hay un orden dentro de todo esto. Azaroso, pero está. Entonces el azar uno lo considera el tema de suerte, de que puede ser cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Hay un azar, hay un factor que está ahí. Pero que ocupa criterios distintos a la lógica racional en la cual nosotros estamos acostumbrados. Como diría un poeta, le decimos azar a algo que nos parece incognoscible y que no podemos entender dentro de nuestra lógica racional. Le decíamos magia a lo que no entendíamos y que hoy día es ciencia que está súper asequible. Aunque no necesariamente la entendemos. O sea, hay gente que entiende que uno puede tener una llamada en cualquier parte del mundo hoy día y conversa con gente de otra parte del mundo, pero no sabe necesariamente cómo funciona ese proceso. Es magia. Sabe que existe y es natural. El azar tiene que ver con eso. En fin, da para largo esa conversa. A mí me interesa ese tipo de reflexiones que nos parecen a rato más como en la profunda, pero... ¿Como de la inmortalidad del cangrejo? No, ahí nos hacen preguntas profundas. No, pues cuando uno se refiere al dicho, hablemos de la inmortalidad del cangrejo, es una discusión por ahí. Y sí, justo me estaba acordando de eso. Y que más encima Einstein era socialista y dejó varios escritos al respecto. Siempre ha habido discusión respecto a la veracidad de esos textos, pero efectivamente él se declaró socialista públicamente en algún momento determinado, en un momento complicado también. Ahora, afortunadamente él estaba en un periodo en todavía el tema de la Segunda Guerra y lo enemigo era el fascismo en el mundo, los nazis. Después de eso hubiera sido bastante complicado que hubiera dicho eso en Estados Unidos, donde terminó trabajando. Pero es muy interesante Einstein. Muy interesante. Yo me acordé que alguien que tiene un avatar de Einstein es Matías del Río. Ironías del azar. ¿No me cree? Vaya a la cuenta de Twitter Matías del Río y va a encontrar una foto de Einstein. Así de loco. Lo nuestro fue dar la lucha en todos los espacios. Errores hubo, millones, pero acá no caen. Me perdí de algo, Carlos. ¿Qué me perdí? Me perdí de una parte del tuit de Carlos. María Saavedra sigue, dice, está el orden del azar, por cierto, y se puede calcular. Siendo pragmático y preciso, podríamos detectar los escaños de cada color. Sí. Me acuerdo, el otro día le comentaba a alguien un experimento en uno de los museos del Quinta Normal, el de Ciencia y Tecnología, donde probamos esa tesis y la probamos. Que tiene que ver con el péndulo, donde cae este, y bueno, en términos con cierta, ¿cómo se llama? Cosa de base científica, se pudo determinar dónde iba a caer en cada momento. El tipo quedó loco, que estaba ahí de monitor. Pero... Así es como la ruleta, esta ruleta que tú tiras una bolita. Que generalmente está arreglada en los casinos. No creía que iban a jugar al azar. Igual se supone que hay ciencia ahí, que al azar, pero podéis llegar al cálculo sumando la fuerza con que tiráis la pelota. Hay física en juego, hay variables. Etcétera. Es muy listo. Yo, de hecho, en un momento pensé dedicarme a la física. Me gustaba mucho. de un profesor de física, pinochetista. Es un amor, es un amor. Tipo bien interesante y muy respetuoso siempre, ¿no? De hecho, tenía un rollo con el tema al principio, pero yo sabía, era de izquierda a izquierda, entonces. Y nos llevábamos muy bien. De hecho, es más, me dijo una de las frases más bonitas que yo he escuchado en mi vida. Que me dijo, yo, siendo pinochetista, a ti no te hubiera detenido ni hecho desaparecer. Me encontré hermoso. Te lo dijo esa poesía pinochetista. y que te lo dijera un pinochetista de todo muy loma. A ti no te hubiera detenido ni no te hubiera hecho desaparecer. Me parece una persona buena. Oh. Yo lloré ese día. Yo dije, cuánta amabilidad de tu parte. Fueron los creadores Chancho Sey y hacía clases de la USACH en su momento. Pero a mí me gustaba mucho la física. Y particularmente hay una área de la física que me gusta mucho, que es la física teórica. No sé. Que permite probar, que después se va probando. Hoy ya se ha avanzado. Muchos de los avances que tenemos tienen que ver con la física teórica en un momento determinado, que parte de una premisa epistemológica súper buena, que es poner en cuestionamiento la ciencia. La raja. Y hoy día se ha avanzado tremendamente la física cuántica. Yo soy ignorante. Nunca entendí la física. Son cosas súper sencillas. Lo que pasa es que se nos asume, porque, bueno, yo creo que poca gente en los colegios donde vamos habitualmente nosotros termina amando las matemáticas por lo mismo. Porque termina siendo una cosa muy pesada. Las matemáticas es una cosa maravillosa, sí. Tiene un lenguaje. De hecho, es un lenguaje, como decía Newton en el principio de su libro. El universo está escrito matemáticamente, po. O sea, claro, cuando se muestran como estas imágenes de flores o cosas que tienen como perfección matemática, es como algo súper maravilloso, pues, como que no te lo explicáis. Que si así te lo enseñaran, sería opulento. Pero como te dictan y te hacen escribir y solamente memorizar, no entender, ahí está. Sí. Se fue la profunda, sí, tremendamente. Por eso todo tiene que cambiar. Ahora entendí, Carlos. Él respondía a una de las cosas que había dicho en un momento determinado y él planteaba su posición política. Dice, lo nuestro fue dar la lucha. En todos los espacios errores hubo, millones, pero acá no caen. Nosotros participamos en elecciones. Tiene que ver con eso, el tema de elecciones. Posición que acá es pública de la radio respecto al tema de las elecciones. Dice, nosotros participamos en elecciones. Tuve largas conversas con compas, pero acá no caen los aciertos y errores. Está bien. De hecho, nosotros siempre hemos sido súper honestos en decir nuestra posición y tampoco creemos. ¿Sabes qué? El problema de la izquierda es que cree en una dicotomía de que ir a elecciones es ser amarillo y no ir a elecciones no es ser amarillo. Es una tontera eso. Hay mucha gente amarilla que no va a las elecciones. Sí, pues. Y hay mucha gente que se supone que es de izquierda y no lo es y que no va a las elecciones. O que llama, yo conozco, a ver, acá a varios que no, ir a las elecciones, amarillo, todo el tema. A la elección siguiente lo veis rayando muralla, Juan, con candidato. Varios, varios. No, y aparte, el hecho de ir a votar tampoco te quita. Exacto. Es como, por ejemplo, la abuela, si va a votar, no va a dejar de ser comunista. No, la abuela ya cambió. ¿Quién, la abuela? La abuela, por la abuela atómica. Ah, la bueno, abuelita. Está bien. No. Pero el, a lo que voy es que el punto acá, el tema electoral es una discusión táctica y es una discusión de carácter político. Yo así en la última parte, Carlos, no estoy de acuerdo respecto que no caen los aciertos y los errores o si se ganó o se perdió. Ese es lo que importa en definitiva en la evaluación de decir, bueno, no es que falló o no, porque generemos las mismas discusiones o siponas de siempre, sino... ¿por qué perdimos de esta forma? Porque eso implica un análisis de decir, bueno, ¿dónde tenemos que apuntar? Yo soy de la idea muy... En la lógica de lo que es se puede llamar guerra-guerrilla, que las balas se ocupan con mucho cuidado y no se desgastan. Porque tiene que ver con desgastes tremendo, de repente sin resultado propiamente tal. Recuerdo que una conversa con Jorge Altamira, un tipo trotskista, que fue regidor en Buenos Aires, que del Partido Obrero, tienen todo un rollo con el tema electoral. Y él le decía, ocupamos esos espacios electorales para aprovechar y lanzar el rollo como espacio político. Yo conté que era válido. Pero aún así perdían. Entonces, Pero ocupaban el espacio, yo creo que es valorable eso. Pueden ocuparlo sin necesariamente el desgaste que generaba eso. Pero son discusiones de carácter táctico, más que eso. No se mide ser más o menos de izquierda por elecciones. No. Y yo lo que echo de menos son las reflexiones post. Las reflexiones diciendo por qué ocurrió esto. ¿Por qué? Si no, la gente no votó por el tubo poli, tampoco votó por nosotros. Mm. Ese tipo de reflexión a veces es falsa. Y falta también para quienes llaman a no votar. Bueno, ¿cuál es la reflexión después? Ya, mi pregunta es, después de la última elección, donde hubo una altísima abstención de casi un 60%, ¿cuál es la reflexión que se hace de eso? ¿Y cuál es el análisis que termina generando política del qué hacer? Y ahí es donde... queda como cojo el cuento. Pero eso da para largo y es como una discusión política, táctica. Yo cuando veía las elecciones y después del tema de las pérdidas de candidaturas... ¿Votaste por Bachelet, por ejemplo? Claro. No. Le echaban la culpa a la gente. Y no hay un análisis después de cuáles fueron los errores o en qué fallamos nosotros, sino que no, a la gente le gusta que la sometan, a la gente le gusta que la pisoteen, y en eso se basaban. Entonces, por ejemplo, en las elecciones pasadas de presidenciales, todos decían, por ejemplo, de Roxana Miranda, que era muy populista y todo. Perdón, pero en los lienzos cuando salíamos a marchar, o en los votos, que sean los volantes que se tiraban en las calles, eran lo mismo. Claro, está el discurso ahí. Claro, entonces no podía ir con ese discurso a la televisión y todo. Pero sí, el discurso que tú me das día a día es el que te escucho de tu boca cuando tú sales a marchar. Entonces, ¿por qué no es válido para una parte y para otra sí? Claro, un discurso para la tele y un discurso para la calle, como claro, ambivalente. Puedes decir, yo, Roxana Miranda, sea lo que sea, pero era lo que pensaba la mayoría de la población. El tema de los consultorios, de la educación y todo. Pero ¿por qué te parecía mal cuando se presentaba en un... Y después cuando perdían todo, Marcel Cló, Gómez, todos los que se presentaron. La culpa es de la gente, que a la gente le gusta que la pisoteen, a la gente le gusta que, no sé, porque la pasen a llevar y todo, y no cambia. En una parte. No, en el hecho del análisis político, que todo esto presidenciables que hubieron, siempre le echaban la culpa a la gente. Nunca hubo yo leí un concepto que dice algo como la chusma inconsciente. ¿Es verdad? No, sí, no es broma. Claro. Algunos se acordarán a qué me refiero. El análisis de la izquierda me refiero. Sí, cuando le eché la culpa al empedrado, el análisis no fue muy fino entonces. Claro. Pero, porque hay una cosa que se llama el análisis real de las condiciones reales, el análisis concreto de la realidad concreta. Pero está bien, da para algo. Esta discusión no es propiamente tal de quienes van y salen derrotados, porque son varios los derrotados en una elección. Sean los partidos tradicionales y los no tradicionales. Pero eso, yo creo que siempre hay que escribirlo en una discusión táctica. Uh-huh. ¿Qué es lo que es? Una elección es eso, es una puesta en marcha, hay un target, hay planteamiento, hay una campaña, y se llama campaña porque es una guerra, eso. Pero, nada. Volviendo al tema de Einstein, Carl Fulican dijo, Einstein dijo, Dios no juega los dados porque no creía en teoría cuántica que plantea que a nivel subatómico todo es azaroso, y precisamente la teoría cuántica se funda de Galio, de las premisas que termina haciendo Einstein, y termina refutándola. De hecho, hoy día hablamos de teoría de cuerdas, por ejemplo. Y entendemos de que el átomo es divisible. Y que dentro del átomo, de esa división, había mucho más universo y mundo dentro de eso. Y es que es lo que se conoce hoy día como teoría de cuerdas. Gracias, Carl Sagan. Te amamos. Bacán. Sagan. Maravilloso. Carl Sagan salvó la infancia de mucha gente. Yo tuve un desde la certeza hasta el principio de certidumbre más absoluto. Pero está ahí. Tendrán de comprender el universo, que es parte de nuestra esencia de ser humano. Yo tomé Cosmos, de hecho. Con mucha gente más, probablemente en ese periodo. Tremendo capítulo. Saludo ahí a Carlos Pérez Soto. Sí, yo también tuve ese seminario. Tremendo personaje él. Profesor de física de Estado. Gran marxista, por lo demás. En fin. El nivel subatómico no es posible determinar al mismo tiempo, posición y velocidad de un electrón y solo sirve a la estadística. Hay avances ya que han llegado a esos niveles, Calfulican. Me acuerdo que incluso hubo un momento terminado una querella, así como un recurso de protección a propósito del CERC, el Centro Científico Europeo. Bueno, se recordarán ustedes el año pasado hubo una noticia sobre la partícula de Dios y todo lo demás. Ya. Que claro, porque todo esto efectivamente pasa al tema de lo de la teoría. O sea, es que podría quedar la cagada en el universo. Los tururus que andan ahí dando vueltas, como decía el profe. De hecho, si quieren encontrar algo como entretenido todo el tema, véase Futurama. De hecho, está basado casi en puras teorías locas. Pero científica, con asidero, mezclada así como este, un es bien entretenido. Pero yo sigo planteando que es tirar el cuento, y por eso la base epistemológica que tiene la física teórica y cuántica es bien interesante, y poner en cuestionamiento las cosas. De hecho, han sido cuestionados varios de los postulados de Einstein, entre ellos la misma teoría de la relatividad en sí. Pero, bueno, después vino Stephen Hopkins y otros más, que cada vez se vuelve más fatalista y que todo así como un azar. Mira una foto linda entre Osvaldo Andrade y Fulvio Rossi. Qué bacán. Bueno, ahí tenemos, a propósito de estas preguntas grandes de todo el tema, y nos gobiernan. O sea, hemos avanzado, entre comillas, esta cosa teleológica de la evolución. De que efectivamente avanzamos para adelante, yo tengo mis dudas respecto a eso. De que se avanza hacia adelante y no genera un retroceso. Nos gobiernan este tipo de hueones. Imagínate, pues, bueno, así, ¿cuánto ha avanzado la humanidad para llegar a esto? Para que tengamos a diputado Gustavo Boon. Para que hayamos sido gobernados por Piñera. Para tener esta tropa de corruptos. Y uno dice, ¿para qué avanzamos tanto? Es raro. Eso, es muy raro. Funcionarios públicos de Puerto Vicente toman la carretera 240 por no respuesta del gobierno, para variar. Mario Sabera dice, hagamos un programa de ciencia. Sería espectacular. Yo me ofrezco. ¿Quién dice? Mario Sabera. Hagamos un programa de ciencia. Y le pone a alguien, no sé quién es, Rodrigo López. Yo creo que la ciencia es una cosa maravillosa. Es magia, que a medida que se va avanzando, se va explicando de manera mucho más natural. Pero es magia. O sea, cuando leíamos un libro alguno de ciencia ficción, hoy día son una realidad. O sea, aquí hay gente floja. Yo me comunico con mi casa a veces por videollamada. Porque me llaman así. Y tú dices, bueno, es loco esto. De hecho, siempre tenemos esta conversa de por ejemplo, en términos tecnológicos, X. Siempre tenemos esta conversa, hay un, por ejemplo, la otra vez que estábamos conversando con la nana, de... ¿Quién, nana? Tú. No perder la capacidad de asombro respecto a estas cosas que antes no teníamos y que podemos ir ocupándola sin necesariamente ser esclavo de ella. Maravilloso. O sea, para los que tenemos, qué sé yo, 30 años... Eso, pues, no solamente porque éramos pobres, pues la gente dice, oye, pero ya están los Atari. Sí, pues bueno, pero que tenían plata, pues bueno. No, pero ¿te acordás de las películas que uno veía la videoconferencia y era algo así como, sí. Oh, ¿te imagináis si un día ocurre eso? Y vivimos eso hoy día, estamos viviendo en eso. Ahora las reuniones, un montón de reuniones de trabajo, reuniones políticas, son a través de una pantalla. Para. Esto es cierto, a ver, Dolce Vele, se supone que es un medio serio. El Vaticano permitirá perdonar el aborto por un año. Sí. Tremendo. ¿Cómo por un año? Por un año, porque este año tiene un nombre. ¿Cómo se llama este año? Es un o sea, año. Francisco, el Papa Francisco habilitó a los sacerdotes de la Iglesia Católica a conceder el perdón a las mujeres que hayan abortado y se arrepientan de aquello. La época del perdón durará lo que dura la celebración del Jubileo de la Misericordia, eso, que comienza en diciembre. O sea, de diciembre... que comienza el Jubileo de la Misericordia, Se ofrece a los católicos una ocasión especial. O sea, ¿va a ser de diciembre a diciembre? Sí, sí. Para peregrinar y buscar perdón. Normalmente se celebra cada 25 años, pero Francisco ha convocado un especial el 8 de diciembre. Es un perdonazo. Yo pensé que iba a ser el 28 de diciembre y dije, ya está, huevo. Oye, ¿eso es un perdonazo de parte de Dios? Es un perdonazo. Sí. Sacamos de dicoma a todas las que han abortado. ¿Solamente a quienes han abortado? Sí. Empieza el 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre del 2016. O sea, el próximo año el aborto. Qué triste debe ser para los partidos, así como, no es que la vida es porque el Papa dijo y todo el cuento, bueno, y de repente viene el Papa y dice, perdonazo, avísenle un año. A la democracia cristiana, po. Oye, qué loco. Claro, po. O sea. Esto es una amnistía para. Claro, los curas para el aborto, por un año. Va a durar desde el 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre. Sí. Mira. El 8 de diciembre empieza el mes de María. Ahí está el jubileo. Entonces hay que avisar a la democracia cristiana que Dios, mediante el Papa, qué buena, dice que perdona por un año a todas las que han abortado antes, durante el año. Ya. Entonces uno tiene que ir ahí a confesarse y decir, yo aborté, pero Dios me perdonó. No soy una mala mujer, no soy pécora. Bueno, a mí lo que más me empelota de toda la discusión del aborto es que sea una discusión religiosa. Que se pone eso por sobre todo lo demás. Sobre la creencia de estas personas que están legislando que prohíben o van a aceptar el aborto. Bueno, y cuando vemos que hay esta noticia, por ejemplo, que nombrábamos el día lunes, que este joven que pedía por favor, que su pareja estaba cumpliendo 6 meses ya de embarazo, con un embarazo no viable, que estaba en peligro la vida, tenían otra hija aparte, pequeña, tenía que cuidarla. Y el proceso de sufrimiento como familia es terrible. Entonces, eso nadie lo ve. Ahí ¿acaso el sufrimiento de la persona no es un pecado? Me llama la atención el hecho de que se piense en esta no vida, en ese acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento? Oye, qué buen. Buena, esta se mandó el Papa. María Isabel dice, yo también me ofrezco un ingeniero de ciencia y copio a López, doctor en física, teórico, mi amigo personal. Estupendo, pues ya, pues pongámosle un café a la conversa y veamos si sale. Hagamos un cosmos radial. Ya, pues. Y lo que no sabemos de física o que nunca nos ha gustado porque nunca la entendemos. Yo pensé que no me iba a confesar esto, una conversa así como muy de amigos. Sí, que no me iba a gustar el nuevo Cosmo que hizo, ¿cómo se llama este bonito? Que bien famoso. No, bueno, el que hizo Cosmo ahora La nueva versión. La nueva versión. Fue maravilloso. A ver, que el primer capítulo, cuando empieza a contar su historia, cuando conoció a Carl Sagan y era niño y todo el tema. Y, bueno, era eso lo estuvieron dando en televisión abierta. Sí, lo dieron en televisión abierta. Yo lo vi, de hecho, me repetía los capítulos porque lo estaban dando en Nat Geo. Pero la ciencia es una cosa maravillosa. Cuando lo lleváis a ese plano, generalmente a los científicos, mucha gente dice son cuadrados. Bueno, la ciencia es una cosa súper viviente. Tiene que ver con todo lo que queda. Oye, así que el Papa con amnistía, atento católicos pro vida, el Vaticano permitirá perdonar el aborto por un año desde el 8 de diciembre de este año hasta el 20 de noviembre del 2016. Bueno, chúpate esa con mayonesa. Avisen en las regiones porque hay como 30, en 30 ciudades va a haber una marcha este sábado, las mujeres van a ir vestidas de blanco. Afuera de algunas iglesias, catedrales. Oye, no solamente, hay varias cosas más. Radicales católicos también podrán absolver pecados. Francisco abrió también la puerta a la sociedad de San Pío X, un grupo rebelde ultranacionalista acusado de antisemitismo que se niega a reconocer la reforma de la iglesia en los años 60, como la abolición de la misa en latín, así como pasos para mejorar. Bueno, ultraconservable. Manifestando su esperanza de que este grupo pueda ser integrado en la corriente principal de la iglesia católica. O sea, está tendiendo puente el Papa, así. Está tendiendo puente. Lo había cachado que estaba Guzdi y Amanda, le sale la voz similar. Está la Amanda, no la Carmen. ¿Oli? ¿Oli? P. pécoras católicas que han abortado aprovechen la oferta del perdonazo papal solo por un año. Acuda a su confesionario más cercano. Así de loco. Tal cual. Neil deGrasse. Neil deGrasse. Neil deGrasse es el que sale en el meme cuando sale un tipo, ay, sí, ¿viste que con las manos así? ¿Ya? Hacia atrás, así como. ¿Mm? Y que sale como un moreno, como un afro así. Ese es Neil deGrasse. Que sale en una entrevista y le sacaron el meme y lo pusieron en blanco y negro. Y siempre cuando, ay, ya, ay, sí, cuéntame más. Así como, sale un tipo así. Bueno, ese meme es Neil deGrasse. Que un tremendo. A propósito, Carl Sagan. Gato Chico dice, a follar, se ha dicho. Le pone a los prohibidas. Un año de perdonazo, weón. Pero bien. Estupendo. Muchísimas gracias. Para los que quieran ver Cosmo, la original de Carl Sagan, y la versión de Nat Geo del 2014 con Neil deGrasse, ahí Duncan Rosales nos mandó los links en torres para que tengan la serie completa. Oye, ¿esa serie es apta para los niños? Yes. O sea, ¿sí? Está sí. Hecha para niños. Ah, o sea, okay. Para los tipos de edades. Pero particularmente está para acercar la ciencia a los carros. Ha sido copiada. De hecho, todos los formatos de lo que es la BBC y por programa de ciencia, así como educativo y todo el tema, están copiados. Porque era un gozo ver Cosmo. El tipo te explicaba las cosas más difíciles de las maneras más hermosas posibles. Hacía experimentos así como te explicaba. Yo me acuerdo que cuando hablaba del tema de las dimensiones, decía como, esto es un plano de lo que nosotros vemos. Una amaba Carl Sagan con su entrada de frente gigante. Así. Ya la vamos a buscar. Así sí, que recomiendo. Si tienes niño, vea. Duncan Rosales, gracias. Todo el rato. A mi primo. Indomitus dice, pucha que me cago en la risa con los comentarios del conductor. ¿Antonio es tu nombre? Sí, a veces, gracias. Hace poco los pillé por internet. Bacán, saludo. ¿Y por qué respondís como yo? Es que estaba yo haciendo de Carmen y ahora salís como. Era la mujer de las mil voces. La verdad es que llegó una pelita aquí, la mujer de las mil voces, y lo único que hacía era Gollum. My precious. Le mandó un saludo el otro día, anda hablando. Saludo. Está trabajando. Ahí. A la flaca. A esa niña. Un abrazo. Gollum. My precious. Con esa declaración que se mandó el Papa, los Providas entenderán en Chile que son una AFP. Como más o menos eso. Oye, qué loco eso. Qué loco, así como aprovecha. Hay una amnistía de un año. O sea, este 8 de diciembre, o sea, todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo, que generalmente se generan un montón, en enero, febrero, marzo, un montón de abortos en el mundo. Van a poder decir como están perdonados. Después vaya a tu iglesia más cercana y hace el trámite. Lleve ya. Lleve la serpentina y el aborto. Oye, sí. Avísenle a la ADC, po. que parte desde esa premisa. Obviamente, de un partido que dice que no es confesional, pero que sabemos que es relativamente confesional. Pero este papa es gracioso. Hay que decirlo. Al Alvear tienen que avisarle, po. Mire, justo, porque esto está citado en la Dolce Vele. Me acuerdo que antes en el Canal 5, como a las 4 o 5 de la mañana, daban el Dolce Vele, la noticia, Journal. No, pero esto es verdad, yo lo vi ayer en la noticia, así como sí. De pasada. No, Dolce Vele es sí. Una agencia como muy famosa. De hecho, salía que está en Alemania. Y por ahí parece que le preguntaban. ¿Qué pasa con esto? Ya que Sati dice que no. Que el no, papa dice que no, que hay que hacerle caso al Papa. Ah, sí, mira sí. Tú qué obediente. Aborte ya. Ah, y ahora entendí la talla. Super de pensiones da luz verde. Es que Superintendencia de Pensiones da luz verde a Provida para fusión con nueva AFP. Por eso hablan algunos del tema de la AFP Provida. Sí. Eso es. Sí, oye, la superintendencia más arreglada. Este es como lo que pasó con Cuprum, que permitió la fusión con una AFP que no existía en la práctica. Y con eso, ¿cuántos fueron? Fácil, 80 mil millones de pesos. Y ahora también hubo una. No, creo que es más plata. Pero 80 mil pesos que estos se ahorraron en la paga de impuestos. Tributario. Pero nadie dijo que aquí. Gracias al juego de la derecha. Ahora también se unieron unas. Sí, pues lo que acaba de decir, Provida. Provida con no sé qué. Era algo con H, que ahí está, había una discusión más o menos. Oye, que entrete esto lo del Papa, un encuentro maravilloso, o sea, y que más encima esto aparezca justo en el momento de la discusión del aborto terapéutico en Chile, y sale el Papa y dice, no, perdonaos por un año, solamente te tienen que arrepentir y Dios las perdona. ¿Qué argumento te queda? Porque aquí viene un argumento teológico no menor. Sí, a ver, si la iglesia está dispuesta a perdonar, aunque sea un año, es porque entiende que hay contextos en los cuales el aborto no es condenable. Porque no lo va a condenar. O sea, lo termina perdonando. Uh-huh. Es como cuando decía, antes establecía que el arma estaba a los 20 días, otro a los 40 días, dependiendo si era hombre o mujer, hasta que llega 1864, donde condena abiertamente el aborto. Antes no lo hacía abiertamente en términos de como línea oficial de la iglesia. Uh-huh. Por tanto, había prácticas del aborto. Las matronas o las parteras hacían tantos partos como abortos. Para el caso era lo mismo. Uh-huh. En Chile, a mediados de los 60, en los hospitales hacían tanto partos como abortos. Me refiero a los estudiantes de medicina. Tenemos ese testimonio y esa revisión que hizo la gente de Frecuencia Abortista. Uh-huh. Entonces, ahí. Y puta, está ahí con toda la pelea de la vida y Dios y todo el cuento. Y sale el Papa, bueno, y te pone una amnistía de un año más encima. Así como todas las mujeres que aborten están perdonadas. Si se van a la confesar y hacen el trámite correspondiente a su iglesia más cercana. Qué feo. Qué feo como el Papa le hace juego a la izquierda liberal. Irán a poner ahora así como un cartel. Atención para la abortista. Uh-huh. De 15 horas a 18 horas, confesión y perdonazo. Igual es. No hagan marcha. Las prohibidas no hagan marcha. Uh-huh. Igual es chistoso. O sea, a este perdonazo acudirán las personas que creen en la iglesia católica. Obvio. Oye, no más, pues. Aunque probablemente algunas no, solamente para aprovecharlo. Solamente para aprovecharlo. O sea, si te sentís culpable precisamente porque está ahí tenía esa moral cristiana en la cabeza. Judeocristiana, que era casi la mayoría de esta parte del mundo. O sea, no, lo que nos empatiza es bien raro en esta parte del mundo, no solamente me refiero a Chile, sino en términos occidente, esta cultura judeocristiana y que nos hace sentir culpables por cosas que nos sentimos culpables por sentirnos culpables. La culpa ha sido en la especie de destornillador puesto en el motor de la vida, frenándolo constantemente. Pues uno podía discutir en términos del bien y el mal y toda esa cuestión, pero la culpa no es buena. Pero más terrible encuentro los que hacen sentir culpa a otro. Pero bueno, así se establece el cuento. Se viene una super promo para apendicitis en la clínica Indisa. Precios especiales para mujeres y Opusdei. Sí, porque yo precisamente está hecho para eso. Ya, yo decía, ya está echando de menos a nuestro bot favorito sobre aborto. Ah, ¿y apareció? Hablamos de aborto en el tel y apareció, ya me cansé del aborto, nuestro bot favorito. Usted pone aborto y le aparece este bot. Avísenle que el Papa ya dio el vamos. Oye, qué buena la del Papa. Pero sabéis que me da. Oye, avísenle a la gente. Es como bien. Ya listo, lo está diciendo el Papa y toda la cuestión. Pero que se dio cuenta de que existe un problema a nivel mundial del tema del aborto y bla, bla, bla, ya. Oye, me preguntan acá si el Papa ha dicho algo a propósito de este llamado sobre apuñalar gente. Si va a haber perdón para eso. No, yo leí la nota completo, por lo menos la nota no, pero en una de esas. Pero tiene Twitter, Papa Francisco, pues pregúntenle. ¿Cómo es el Twitter de Papa Francisco? No me lo sé, pero yo sé que tiene tweet porque siempre dice, el Papa tuiteó esto. Entonces, tiene que ser arroba Papa Francisco. Francisco. Ya. ¿Lo tenís? No. No. Lo estoy buscando. ¿No, no es pontífice? Usuario. No. ¿Ese era antes? No. Sí, pontifex-es. Ah, no. ¿Viste? Si ¿Es no, el de antiguo? Hay dos. No, Papa Francisco. Ah, que sí, hay en no, portugués y en español. En español. Pontífice es el este. Pontifex. Pontifex, tal cual. En portugués y en españolísimo. En portuñol. En portuñol. Pero el español tiene muchos más seguidores. Tiene casi 10 millones de seguidores. Oye, pero si es argentino, pues papa latinoamericano, ¿qué más? Y le gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Le gusta el fútbol. Bienvenido al Twitter oficial de su santidad, Papa Francisco, Ciudad del Vaticano. Ahí le mandamos una pregunta. Ah, pero tuiteó recién el 1 de septiembre. Ah, no, pues fue ayer. 1 de septiembre. Oye, fue recién el 1 de septiembre. Bueno, estamos a 2 de septiembre. Pucha, Mandy, que nos hace reír. Tuitea poco, sí, pues cada 3 días. Oye, pues que te ocupado perdonando gente. Un saludo, po. Ayer fue el día de las personas pequeñas. Felicidades, Amanda. Gracias. ¿En serio? ¿Por qué inventan días tan no pelotudo? Sé. Y también entré yo porque dijeron que era gente menos de 1,70 m. Oye, Papa Francisco nos dice lo siguiente: un cristiano que está demasiado apegado al dinero se ha equivocado de camino. Avísenle a la democracia cristiana, avísenle a los budis. Avísenle los de Renovación Nacional. ¿Escucharon? El dinero es el gran pecado. Sí, el dinero te aleja del bien, te aleja de Dios. Pero es que igual como que, no sé, yo no soy católico, pero me parece que uno igual como que puede filtrar, o sea... Hay cosas que me convienen de la iglesia, las tomo. Las que no me convienen, me hago el gil. Pero eso es lo que hace la iglesia acá en Chile. Los grandes cristianos. Si hay una iglesia pragmática en la historia, la realpolitik, del realismo sin renuncia, es la iglesia católica. Sí. O sea... Cuando nos conviene, nos acordamos de Dios. Y utilizamos la Biblia mediante lo que nosotros queremos decirle a ustedes. Ahora yo encuentro mucho más culposo a los protestantes. O sea, me acuerdo de Weber y la ética protestante para la fundación de Estados Unidos. ¿Qué cosa más? Pero si la palabra Dios la utilizan solamente para sus bienes, para... Oye, Estados Unidos, nuevamente cosas. La policía mató a una persona en Texas, la asesinaron, tenía las manos arriba y le disparó. ¿Cómo se llama la cuenta que hacía conteo de asesinados por la policía? Skill by Police, una cosa así, .com. Pero Rebeldía lo tuiteó ayer, que estuvo acá, está tuiteándolo. Decir que se perdona el aborto, traen el tema de que el aborto sigue siendo algo malo, sobre lo cual la mujer no puede decir, dice Marcelo Juan Perijo. Obvio, pues es la iglesia católica, si tampoco es... Y nosotros estamos festinando con esto, pues, o sea... Obvio, claro, porque relativiza el tema de la condena respecto al tema de la vida, y eso es lo gracioso. Es como el tema de los capellanes, no matará, dice el mandamiento, pero en ciertas circunstancias sí. Y eso es como raro, po. ¿Sí o no, po? Oye, la abuelita estaba hablando de la iglesia católica. La abuelita quería una consulta hacerle y entonces se la dejo a todos. Ya. Sobre un asesinato en época de dictadura en que estuvo metido el cura Boon, que fue un profesor de una universidad. Entonces ella se quiere acordar del nombre y de esa historia porque no la recuerda mucho. Entonces, algo de una silla. Sí, que lo dejaron amarrado a una silla y lo le pusieron... ¿Cómo se llama? Amordazado. Sí, con cinta y lo dejaron ahí morir. Entonces la abuelita quiere información de eso. La página es Killed by Police. ¿Escuchaste la solicitud de la abuela? Algo de una persona amarrada, que justo está leyendo otra cosa. Sí, pero para todos los tuiteros, ¿pueden ayudar? Porfa. Hay que si encuentran la información sobre... Época. En la dictadura. Nah, que estuvo... La dictadura dura 17 años. Sí, no, pero que estaba metido directamente el cura Boon. Pero acotado Concepción. Más o menos en algunos años. No se acuerda, pues si es la abuelita. Po. No, pues si la abuelita tiene una memoria increíble, si no se le pasa una. como para saber, principio de los 70, del golpe, 73 en sí, adelante. Sí, tiene que haber sido del 73 al 80, en ese que fueron las primeras... Bueno, si alguien sabe de algo, sobre todo particularmente la gente de Concepción, avise. Oye, hasta ayer habían 779 personas asesinadas este año por la policía de Estados Unidos. Aguante la Franja dice, dejemos de darle importancia a la opinión de la iglesia, por favor. A mí me parece estupendo esto. Lo tomo desde el punto, insisto, de vista de la relativización de que al final sí hay circunstancias y sí hay contexto, porque la premisa del profeta o del provida es precisamente de que defienden la vida ante cualquier eventualidad. Sabemos que eso es falso, justificaron el asesinato, el genocidio y todo lo demás. No solamente el pinochetismo, el franquismo católico también y otras cosas más, pero insisto, bajo cualquier circunstancia. Y ahí después salen con que en ciertas circunstancias sí. ¿Me querí o me estáis? Y yo creo que ese, cuando se derriba ese argumento, cae definitivamente el argumento. Se muestra que básicamente las razones son otras. Yo no creo que las razones sean religiosas por las cuales están en contra del aborto. Yo creo que las razones son de carácter económico. Lo necesitan. Sí. Precisamente uno de los problemas en algunos países de Europa o incluso escandinavo en un momento determinado tuvo que ver con el tema de la natalidad. O sea, empieza el tema también de la migración por lo mismo. Necesitamos gente que haga ciertas tareas porque no la está haciendo otra gente, porque tampoco hay mucha descendencia, porque la gente optó, y es una opción válida, ser pareja y no tener hijo como opción, no por circunstancias. Hay mujeres que dijeron, no me voy a casar y no voy a tener hijos porque es mi opción no tenerlo. Y hay gente que encuentra que eso es antinatura. Desconociendo completamente la historia de la humanidad. Y es una opción tener hijo o no. De hecho, el otro día veíamos un caso de alguien que sí tenía una guagua idea y había tenido 3 abortos. Por razones muy distintas. Mm. Está bien, es un tema de opción. Yo conozco gente que tuvo varios abortos y que hoy día tiene, qué sé yo, su guagua, punto. Y decidió no tenerlo y ahora decidió tenerlo. Hay gente que tiene hijo y está a favor del aborto. Sí, pues. No va ni una cosa con otra. Es súper simple. Sí. El tema es que uno decide. Yo tengo 3 cabros chicos y los quise tener y no yo no hubiera abortado, pero ¿por qué voy a prohibirle a otra que lo haga? Y punto, eso es todo. No es nada más que eso. Sí. Aquí mandan un link sobre una nota sobre el cura Boon. Ya. Llegando a la casa se lo damos a la abuelita para que la revise. Hablando ahí también de la Iglesia Católica y los provida, po. Te lo vamos a mandar para que se lo agradecemos a Duncan Rosales que nos envió el link. Elisa Monti, lo del perdón del aborto me recuerda el perdonazo papal a The Beatles. Deben haber estado muy preocupados los Beatles por eso. Y en estos momentos, nuevamente, el diálogo... El quien dialoga no se humilla, salvo la Araucanía. Violento desalojo, la municipalidad de Coyipuy, que está tomada recientemente, se está llevando a cabo. Qué lindo. Ah, mira, acá tu está. Diálogo. Curas Boon es el autor intelectual del asesinato del obrero Jorge Enríquez en Concepción en 1972. Hasta se preparó una peli. Ojo, ¿esto es previo? Sí, en 1972. ¿Está bien la fecha? José Camilo responde ahí. Lo vamos a guardar también para darle los datos a la abuela atómica. Digamos, la abuela es tu mamá. Sí. Nosotros le decimos así, abuela atómica. Le mandamos un saludo. Gran seguidora y crítica del matinal. Sí, sí. Fiel. Nos reta. A ustedes, a mí no. Porque no te ve, po. No, pues a su Toñito no le dice nada. No le dice nada, porque aún... Porque sabe lo que es bueno. Besitos para ella. Bueno, la abuelita fue al cementerio y vieja las flores que teníamos en recuerdo de lo detenido desaparecido el día domingo. Uh-huh. Así que las fue a dejar. Me parece estupendo. Los claveles, gracias, que estaban ahí en la actividad. Muchas, sí, gracias. Así que me quedé con la duda con el 72. ¿Fue previo al tema del golpe o fue durante el golpe? Pero lo que plantea el cura Boon, autor intelectual del asesinato del obrero Jorge Enríquez en Concepción. De los Enríquez con H. Sí, pues. Porque era un obrero. Enrique sin H. ¿Más high? Sí, pues, obvio. Es como algunos que se llaman el apellido Pérez y se lo ponen con S. Así como... ¿Existe? Pues. Sí, pues no sé, sí, existe. De hecho, sepa que en nombres y apellidos no hay faltas de ortografía. Uh-huh. Esa es la regla. Usted puede escribir los nombres como quiera. Lo que pasa es que, bueno, si está registrado o lo registraron mal o es el que decidió usted tener, ese es su nombre. Y tiene el derecho de exigir que se escriba bien, tanto en instancias públicas como de otras personas. Pero en nombre y apellido no hay falta de ortografía. Es una regla gramatical que generalmente se obvia. Dice, oye, pero si se escribe así, no. De hecho, hay nombres que se pueden escribir de miles de formas distintas. Estamos llegando al final de este raro programa. ¿Dónde hemos tenido de todo? Carl Sagan. Perdonazo, papale, ciencia. Ah, ya. Dice José Camilo, el trabajador participó en un atentado a una torre de Canal 13 en la UDEC durante el paro de camioneros. Ah, 1962, está bien. En represalia lo mataron. Esa es la historia, el tema que está metido el cura Fun. Ricardo Brodsky veta al vicepresidente de Bolivia en 50 aniversario de Punto Final programado en el Museo de la Memoria, porque iba a ser la Punto Final, la revista encabezada por Manuel Cabiese, en el Museo de la Memoria de Quinta Normal, y uno de los invitados a aquella ceremonia era el vicepresidente de Bolivia, y el Museo de la Memoria canceló aquella cosa porque, se supone, estaba el vicepresidente de Bolivia. Lo que lleva a preguntarse cuál autónomo es el museo. Obvio, porque obviamente ahí uno entiende que se tomó una decisión de carácter gubernamental a propósito de que está esta cosa, así como tener al vicepresidente ocupando esa instancia en términos políticos, que está en su legítimo derecho de hacerlo, hablando sobre el tema marítimo, obviamente iba a ser un problema para la Cancillería en su momento. Lo ha sido, de hecho la última vez que vino el vicepresidente también se generó un problema García Linera. Que si bien no es santo de mi devoción, tiene todo el derecho de venir a decir lo que quiera. Oye, quedó así como pendiente, no sé si se verá mañana el tema de los particulares subvencionados. Sí, lo dejamos para mañana, que tiene que ver con el tema de la estadística. Hay gente celebrando esto. Mira, qué bien loco de todo esto. Solamente para dejar anunciado de qué va la línea. Hay gente contenta porque le pueden enrostrar a la Confepa, para el grupito de gente súper chica, con financiamiento y pasajes de avión, de que lo que decía era mentira. Pero hay una cosa súper trágica respecto a eso, que tiene que ver con que 6 colegios pasaron a particulares, ¿cierto? Uh-huh. O por lo menos han anunciado eso en estricto. 2 cerraron y más de 600 pasan a particular subvencionado. No podemos municipal. No, es que no son particulares subvencionados. Lo que se hizo en la ley de inclusión escolar es potenciar el particular subvencionado. Uh-huh. Porque van a ser subsidiados por el Estado, no son municipales. Uh-huh. Ojo con eso. De hecho, acá se subsidia claro. El negocio de los particulares. Por eso muchos se pasan. Entonces dice, y la Confepa decía todo lo contrario, que iban a cerrar los colegios y todo el tema. Es más, baja la estadística del 2 que cerraron, porque habitualmente, todos los años, cierran varios colegios. Sí. Por razones muy distintas. Y generalmente por... Razones de mercado. Razones de mercado, exactamente. Mm. Lo gracioso de eso es que cuando estáis enrostrándole eso a la Confepa, pasáis de largo, por así decirlo, en el tema de fondo. Que precisamente lo que se hizo fue potenciar, subsidiar, o sea, se profundizó la medida tomada desde 1993, que empiezan los particulares subvencionados fuertemente en este país, impulsada por la Concertación. Este sistema del voucher que se quiere hacer también en las universidades, en los cuales se paga por el niño o niña que está en el colegio y empieza la pelea, la demanda por la matrícula, o sea, captar la mayor cantidad de niños porque eso es lo que genera la plata. En vez de fortalecer la educación pública, lo que hiciste fue potenciar el mercado particular subvencionado, y la cifra que presentó el propio Mineduc lo comprueba. De hecho, hoy día más negocios. De hecho, los 6 que pasan a particular, bueno, está. Y generalmente se generan colegios particulares. Hace rato que viene un fenómeno interesante con eso. Porque ahí no se pueden meter y la libertad de enseñanza se da de manera pura. Que es básicamente uno de los principios fundamentales de lo que fue la LOCE. Y que se mantiene la LEJE. Y por otro lado, el que más de 600 pasaran a este sistema particular subvencionado en el cual reciben subsidio, por tanto van a ser gratis, entre comillas, porque te encargo, y es lo que deberían empezar a regular, ¿cuánto van a empezar a cobrar los centros padres? Porque ese va a ser el mecanismo que van a ocupar algunos colegios para, de una u otra manera, tomar ciertas decisiones establecer cierto elitismo en los cuales se les cobra plata a los papás. De hecho, los centros padres se han convertido en verdaderos centros donde se recauda plata, donde de repente tú no tenés deuda con el colegio, pero tenés deuda con el centro padre. Sí. Y algunos centros padres cobran harto, po. Y si tú no pagas el centro padre, no puedes seguir en el colegio. Y te hacen la guerra, y tienen un tema con la dirección, y de hecho no puede ir el niño a entrar a la sala, ¿no? Un tema. Qué miedo. Sí. Yo conocí una experiencia de un centro padre que era bien viejo, de uno de los colegios emblemáticos, de los buenos de Chile, que están en el ranking, así, en el tope. Y era una empresa, así, funcionaba mejor que el colegio. Dentro del colegio tenía su propia oficina y todo el cuento. Me tocó por razones laborales conocerlo. Y era, ellos tomaban decisiones dentro del colegio. Sí. Porque el colegio y el rollo era de que el centro padre hacía que el colegio fuera bueno. Por eso entonces el liceo se pide tener centro de padres. Exacto. Sí, es como en el liceo 7, por ejemplo, no había centro de padres. Uh-huh. Y la directora que entró exigió que tenía que crearse un centro de padres, sí o sí. Y se tuvo que hacer. Entonces, el que hayan pasado varios colegios, cientos de colegios a este sistema, inmediatamente, es porque el negocio es buenísimo. Que es lo que veníamos diciendo nosotros sistemáticamente cuando... Y hay gente que no cacha de que va la ley de inclusión escolar, que así se le denominó nominalmente o oficialmente, pero en definitiva fue profundizar el sistema de los particulares subvencionados. Claro, o sea, están financiando los proyectos educativos de cada empresario de colegio. De la educación, sí. Sí. Eso. Y en el caso de que ocupara estos dineros de mala forma... Las sanciones son mínimas. Recordemos que quedó descartado desde el principio de la discusión el tema de que se aumentara la pena o con pena efectiva o cárcel en caso de que se hiciera la malversación, porque estamos hablando de fondos públicos. No, porque queda casi con un tema administrativo que lo va a terminar viendo, no sé, va a ser una especie como delito económico, una especie de delito tributario. No hay pena y ya sabemos lo que pasa con eso. Así una nomás. Pequeña multa de todo lo que ganaste. Decir, último, el general Oviedo, hermano de uno de los procesados por crímenes de lesa humanidad, actual general jefe del ejército, justificó y defendió el cuadro de Manuel Contreras en la escuela militar. Sí. Todo muy lindo, todo muy nice. No, invitar. Y otra de las cosas llamativas... El ministro José Antonio Gómez, ministro de Defensa, reconoce ley secreta para traspaso de ex agentes de la CNI al ejército. El titular de Defensa aseguró ante los diputados de la comisión respectiva que el traslado consideró a 1.200 funcionarios del organismo de inteligencia, de los cuales 36 permanecen en la institución castrense. El comandante en jefe, Humberto Oviedo, argumentó la imposibilidad de despedirlos por ausencia de razones legales que justifiquen su salida. Qué lindo. A 25 años, ahí está la cosa. No, ¿y evitar? ¿Qué dijo Vitar ahora? Vitar en la mañana decía que ¿cómo es posible que la gente diga que no hay justicia en los derechos humanos? Que se ha hecho justicia acá. No sé, me llama la atención. ¿Carenalda? Eso fue lo que dijo Vitar, es que yo estaba esperando algo. Claro. O sea... Es nuestro Benjamín Cuña, po, bueno. Y las dos son. Ay, no sé, Vitar ya no sé qué pensar de él. Así la cosa, así está la vida. Nosotros ya nos vamos despidiendo en este miércoles, generalmente esquizofrénico día. A propósito que hablamos de gente esquizofrénica al principio, se nos contagia aquello. Cole todo un poco en esta jornada de día miércoles. Sí. Oye, recordá que Alfonso puede despedir. No, recordá que a las 3 de la tarde está la atención de abogados. En la clínica jurídica es la Estepas 845. Atento, Blanquita. Sí, gratuito para todos nuestros vecinos. Y que el día domingo 6 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde, tenemos el Malón de los Teclitos. que es una fiesta para todos nuestros abuelos de la población y de poblaciones aledañas que quieran ir a bailar y a pasar un buen rato. ¿Cuándo es eso? Domingo 6 de septiembre. Domingo 6 este de septiembre. Domingo. Vamos a mandar a reportar a Alfonso, a ver qué tal ese malón. Así que esperemos ya, pues, que lleguen todos. Qué entretenido. Bueno. Ahí, bueno, también me imagino que puede ir gente a ayudar para... Claro, pues si los hijos quieren acompañar a sus papás y bailar con ellos, sería pero espectacular. Cha-cha-cha, bolero. Tango, ranchera, cumbia ranchera, eso. Uh-huh. Buenísimo. Bacán. Nos vemos en ese carrete. Sí. Así nomás. Uh-huh. Bueno, por nuestra parte, ¿ustedes se despidieron? Sí. No. Recordá que hoy día la repetición. Me parece que no, que la... Sí, recuerda que viene la repetición de Las Hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. ¿Serio? Sí, sí. Que estén muy bien, un abrazo grande para todos y siga en la compañía de Radio Villa Francia. Ya. Nos vemos, pues mañana nos encontramos nosotros aquí en el matinal de Radio Villa Francia. Adiós. Bueno, por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos a las 6 de la tarde. Recuerda que está la retransmisión de esta emisión de matinal y también a las 2 de la mañana. Fíjate que uno que se queda trabajando a las 2 de la mañana y dice, uy, ¿cuánta gente habrá con esta? Y es sorprendente. Yo no sé si se duermen algunos escuchando o realmente están en otro lado. Hay gente que dice, me lo perdí a las 2 de la mañana, como no tengo nada que hacer, lo hago. Así que así está la cosa. Ya, po. Justo. Estamos terminando, no vamos a pasar llamada ahora. Nos despedimos. Ha sido un gusto conversar largamente con ustedes de todo. Oh. No, hay gente que no entiende. Ya, ya. Entonces nos toca ver, revisar. Que... Sí. Napo, eso, nos despedimos. Oye, bueno, con los viejos el día domingo. Domingo 6, a las 3:30 de la tarde. Sí. Ahí yo te preguntaba si uno podía ir en el caso de cómo ir a hacer como ir a servirle a los viejos, sí, para servir la comida, todo. Sí. Ahí vamos. Y nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos mañana a las 10 en punto. Que esté muy bien. Tenga un buen día. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.